nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Iván Acasta y Gustavo Ugulla. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenos días para toda la concurrencia a este maravilloso programa de radio que alguna vez se llamó Nosotros y los Medios y que por ahora sigue llamándose así. Buenos días, Gustavo Ugulla. Acá ando, buenos días, tratando de conectarme. Tratando de conectarse, está muy bien. Dice que hables al micrófono para que no parezca que estás abajo de la mesa haciendo vaya uno a saber qué cosas. Yo dije que estaba tratando, ¿no? Que está muy estaba bien. Conectado. Iván Acasas, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, así es la respuesta de cómo están ustedes. Así me gusta. ¿Quién introdujo eso que pareciera ser un genérico? Los españoles. Los españoles, Gaby Fofo y Miri. Claro, españoles, los Aragón. Es más, era Gaby el maestro de ceremonias, el que decía, ¿cómo están ustedes? Los hermanos Aragón, más conocidos como Gaby, Fofo, Miliki, Miliquito, Fofito y toda la parentela. Miliquito estuvo preso y ahora lo largaron. No, ¿por qué estuvo preso? No, por Miliquito, milicos. Pero... Ah. Estamos con una gracia no hoy. Le dije que en esta nueva temporada va a haber una sección de humor muy importante. Ah, mire usted, ¿la va a hacer? Nos vamos a reír de nosotros. Julián Mayo está en la operación técnica soportando las cosas que desde aquí se disparan. Mi nombre es Gustavo Gordillo, vamos a acompañarlos hasta las 3 de la tarde, si son tan inmensamente amables de quedarse allí pegados al 88.1 de FM Boedo o a la web, al fmboedo.com.ar. Entran ahí y nos escuchan como loco, mire. Sí, por favor, modernícese, hágame el favor. Arrancamos el programa número 286. 286 programas de Nosotros y los Medios. ¿Por qué 286? Porque empezamos en Radio Provincia hace como 40 años. Hicimos 285 antes, diría alguien. Ah, pero usted viene con el humor de verdad. Sí, yo estoy dispuesto. ¿Quiere que nos vayamos y sigue? Estoy dispuesto a todo. Estoy dispuesto a todo. Bien. Hay que decir que es nuestra octavo año al aire. Nuestro octavo año al aire, digamos. Superamos la comezón del séptimo año. Sí, contra todo pronóstico, por supuesto. Programa para horror de la audiencia. Para horror de la audiencia. No, ya no se horroriza porque ni siquiera nos escuchan, digamos. Y tenemos novedades, tenemos un WhatsApp. ¿Usted tiene el número de memoria? No, ni a palos. Yo tengo el número, memoria no tengo. Bueno, les avisamos que tenemos un WhatsApp. Después va a aparecer un simpático separador que nos va a contar cuál es el número al que pueden comunicarse desde de mensajes de voz hasta mensajes de tú hasta mensajes de texto, en fin, todo lo que se hace por WhatsApp ya saben ustedes. Nosotros y los Medios tiene WhatsApp, caramba, en este programa número 266 que ya arranca en este sábado 7 de abril de 2018. Estaba sonando la cortina atrás, Julián, porque no la escucho. ¿Sí? Ah, bien. Arrancamos entonces. ¿Usted bien, Bulla, en su reentré radiofónica? Sí, muy bien. Con todos los bríos. Con todos los bríos. ¿Doña Casas? Muy bien, acá estaba haciendo la tarea, porque como buena quinielera que soy, le voy a decir que es el 86. Un colectivo. Bueno, además un colectivo. Le voy a decir que si usted sueña con humo, tiene que jugarle al 86. Mire, nada más preciso, nada más indicado. Si algo que hacemos aquí es tratar de colocar el humo a buen precio. Entonces, si hablamos de una profesión, ¿qué se le ocurre que podría ser? Ya sé, el chimenero. ¿Cómo se llamaba lo que iban con la chimenea? Desollinador. Desollinador, caramba. El desollinador. El parrillero. Ah, parrillero, bueno, también hace humo. ¿El 86 es el parrillero? Sí. Mire usted. El humo, el parrillero, por continuación. Pensaba que era el periodista, dice Julián, y bien, bien merecido lo tendría, sin ninguna duda. Vamos a tener en este rato que vamos a acompañarlos unos cuantos grandes vendedores de humo. Sí. El 86, mire usted, don Caruso Lombardi, que es acusado como vilipendiado como vendedor de humo. Ahí está, también. Sí, hay varios igual. Venimos recargados. No es el único y no es el más antipático. No, claro. Así que... Venimos recargados para esta nueva temporada. Recargado, 3 horas de nosotros y los medios. Aguántensela ahora. Con entrevistas, columnistas y, por supuesto, los mejores compañeros. Como siempre. Siempre. Sábado 7 de abril arranca Nosotros y los Medios. Y un 7 de abril de otros momentos, de otras historias. Pare, ¿no quieres saber el animal del 86? Ah, no sabía que tenía también animales. Sí, tengo animales, el oso pardo. El oso pardo. Qué lindo le salió, ¿eh? ¿Cómo es? A ver. ¿Y el 87 que es el oso cheto? No, lo sé. Uy, cómo estamos hoy. Bueno, porque ya fue olvidada esa grieta. Julián lo mira con incredulidad desde sus 20 y pico de años, claro. Pero era una confrontación. Le digo el nombre. También los chetos y los Stone. Los chetos y los Stone, claro que sí. Yo soy Stone, yo soy... ¿cómo era? No, porque mi investigación fue completa del tema de la quiniela. Exhaustiva, dice Exhaustiva. Usted. Estuvo jugando por eso. Le tengo que decir que el nombre que corresponde al 86 es Mario. Mario, el vendehumo que... Se esconde en el armario. Y que tiene una parrilla. No, se lo dejo a su libre interpretación. Y que se hace el oso pardo, en todo caso. Mario que te hace la parrilla en el armario. Digamos, basta ya de tonterías, por un rato por lo menos, vamos entonces, un poco de información. No vamos, chao. Un poco de información. En 1915, un 7 de abril como hoy, ¿qué pasaba? A ver. Llovía, igual que hoy. ¿Dónde? ¿En todo el mundo, dice usted? Como dijo una vez el Bambino Veira, llueve en todo el mundo, es una barbaridad. En Estados Unidos llovía. En Estados Unidos llovía, ¿pero claro. ¿Pero en qué que parte? Sí. Grande Estados Unidos. En el este y en el oeste. En el este y el este. Ay, Dios. ¿Quedará alguien en las postrios, en los arrabales de la radio? No sé. ¿Qué le iba a decir? Me iba a decir que pasó un día... En Estados Unidos le pegué cerca, ¿no? Le pegó perfectamente, en Filadelfia. Ah, me imaginaba que era en Filadelfia. Un Filadelfia, un 7 de abril como hoy, nacía doña... cantante. Una cantante. Filadelfia, donde solía... De color. Donde solía subir escalinata Rocky. Ah, sí, era Filadelfia eso. Filadelfia, claro. Y dicen que uno de los pocos atractivos que tiene, aparte de documentos de la independencia norteamericana, porque también es la cuna de la independencia, van y se sacan fotos con una estatua que se parece poco a Silvestre de Stallone, pero que es el atractivo. ¿Le hicieron una estatua allá? Sí, mire usted. Sí, sí. Bueno, pero en 1915, un 7 de abril, nacía en Filadelfia, esto es Pensilvania, la señorita Eleonora Fagan. Luego conocida su faz artística como Billie Holiday. Por Billie Holiday. Claro, una de las cantantes más importantes, más vibrantes del jazz norteamericano de principios del siglo XX. Billie Holiday, hermosa y complicada, una chica de avería. De hecho, pobrecita, terminó sus días presa. ¿Oh, sí? Claro, desde chiquitita, digamos, eran muy pobres, la madre medio que la abandonaba, la mina desde los 12 años consumía, por ejemplo, marihuana, después fue creciendo en sus gustos. Y allá por el 59, cuando se muere, la tenencia y el consumo de estupefacientes era ilegal. Ajá. Te encontraban con droga que para consumo interno ibas preso. Claro. Cuando muere Billie Holiday, estaba presa. Billie Holiday, que tiene numerosos temas ultra conocidos, pero que tal vez el más importante, el que más ha quedado, es aquel que se llama Strange Fruit, esto es fruta extraña, que habla de aquellas extrañas frutas que colgaban de los árboles en los primeros años del siglo XX y que tenían un curioso parecido con seres humanos. De hecho, lo eran. Se trataba de gente del mismo color que Billie Holiday, que el Ku Klux Klan y los amigos norteamericanos gustaban de colgar, de lapidar, en fin, de hacerle todas las maldades posibles. Una hermosa canción que Strange habla de Fruit. Strange Fruit, una hermosa canción que habla del paisaje bucólico de Alabama y de cómo este se veía adornado por las extrañas frutas que colgaban de los árboles. Billie Holiday, entonces, una hermosa y tremenda cantante de jazz que nacía en 1915, exactamente un día como hoy, 7 de abril. Después de Billie Holiday, póngale 22 años más tarde, pero acá en la Argentina nacía el otro enorme personaje que es don Ulises Dumont. Recordado tanto por sus duplas de actuación con Federico Lupi, estoy recordando el último día de la víctima, pero también en otras de Aristarain. Eran... A la sazón terminó siendo su suegro. Claro, claro, exactamente. Porque Federico Lupi no respetaba pelo ni marca, mayormente. No, al revés. Ulises Dumont. Ulises Dumont se casó con una hija de Federico Lupi. ¿Estás seguro lo que dice? Sí, señor, estoy seguro. ¿Tiene pruebas? Estoy tan seguro. Pruebas como, a la justicia. Estoy tan seguro como que Ulises Dumont era un hijo de. Que una, cada vez imito mejor. Cada vez lo imita mejor. Yo creo que su destino son las tablas. Sí, hay gente munida de una de ellas. Voy a empezar por la del 1, que es la más fácil. Ulises Dumont, entonces, a quien yo particularmente recuerdo por su inolvidable ¡Viva Perón! De No Habrá Más Penas Ni Olvido. Una imprecación dicha a un joven que lo pretendía tratar de zurdito. Un actor infaltable de larguísima trayectoria, pero infaltable en el cine de la postdictadura, ¿no? Claro, digamos, estaba en toda su madurez. En unas 30 películas. Artística, sí. Sí, era un ícono del cine nacional, como lo era Federico Lupi también. También en esa época. Ulises Dumont, y quien molera también en esa época, Julio de Gracia. Otro. Que falleció al poco tiempo, entonces no desarrolló todo el potencial que podía hacerlo. Pero nos vamos de 1937, un 7 de abril como hoy, que nacía Ulises Dumont en la Argentina, para irnos al mismísimo Francis Ford. Francis Ford. No hay otro. ¿Francis Ford? ¿En qué ciudad nació Francis Ford Coppola? Francis Ford Coppola, ya mismo se lo informo. Francis Ford Coppola nacía en Detroit un 7 de abril de 1939, la ciudad de los autos. Sí. Al punto tal que era su familia admiradora de el señor Ford. Ah. Por eso se llama Ford. Mirá, Francis. Ah, el Ford no es un doble apellido, sino que es un segundo nombre. Es un segundo nombre por el mismísimo Ford, inventor del automóvil norteamericano. Y nosotros nos reímos de los uruguayos por los nombres que ponen. Eso. Claro. Sí. Jorge Chevrolet González, hay uno. Francis Ford Coppola, un 7 de abril, está cumpliendo 79 años en este momento. Le mandamos un caluroso saludo y recordamos que es el autor de algunas películas, como por ejemplo El Padrino, sí. El Padrino 2, El Padrino 3, Apocalipsis Now. Rumble Fish, más conocida como Algo de la Calle. Sí, Los Chicos de la Calle, no. Rumble Fish es un peliculón estelarizado por un Mickey Rourke jovencísimo. Todos jóvenes, su sobrino. Sí, no nos vamos a acordar el nombre. El pelado, ¿eh? Muy Nicolás bien, Kay, menos, mal Perón, que te... menos mal que está Juliana ahí. Menos mal que han puesto una tarjeta de memoria extra a este programa porque con nosotros no alcanza. Le dije que estábamos recargados, era por Julián. Y ahí anduvo Francis Ford Coppola. La ley de la calle. La ley de la calle, viva Perón. Ahí está. Le decía que Francis Ford Coppola lo embocan para dirigir El Padrino, pero nadie creía demasiado en él, ¿no? Venía ahí a los tumbos. y dijeron este, y no querían saber nada con el protagonista casi principal, no, con ninguno de los dos protagonistas. A los estudios no le gustaba nada a Marlon Brando porque lo tenían por un hombre díscolo y complicado, cosa que lo era. Y estaba como de vuelta de su carrera, no. Él había tenido una irrupción, claro. Joven a principios de los 60. Era un galán que rompía, claro, todo en los 60. En los 70 ya era un hombre maduro y que no le daban dos mangos por Marlon Brando, y sobre todo por sus ínfulas de estrella. Excéntricos, sí. Tampoco lo querían a ese chiquitito medio chueco de apellido italiano que habían elegido para segunda estrella, esto es a don Al Pacino, no les gustaba. La escena, ¿se acuerdan ustedes de la escena de Solozzo? La parte en que Michael se carga a Solozzo en que el bar. Que va a buscar la pistola, que va a buscar al baño. En el tanque del baño. Sí. Bueno, esa escena convenció a los productores de que Al Pacino sí servía. Podía andar. Y Marlon Brando, a quien no querían tampoco por todas las cosas que dijimos, terminó constituyendo el Martín Fierro de los mafiosos. Claro, por lo menos de la mítica de los mafiosos. El Martín Fierro de los mafiosos, porque Martín Fierro es una obra literaria argentina escrita por José Hernández. Uh-huh. La semblanza de cualquier gaucho a partir de Martín Fierro es Martín Fierro. Y sí, es muy difícil. Como si Martín Fierro hubiera existido y hubiera sido un gaucho. Es muy difícil escaparle. Sí. Bueno, pero digo, hay incluso estudios literarios históricos que se basan en el gaucho según lo contó Hernández en Martín Fierro, lo cual es claramente un disparate. Hermosa la vuelta de tuerca que le da Gabriela Cabezón Cámara en La China Iron. Las aventuras de la China Iron al Martín Fierro. Pero bueno, digo, ¿por qué el Martín Fierro? Porque a partir de la actuación de Marlon Brando como Don Corleone, el resto de las películas de mafioso, todos los mafiosos, se trataron de hacer a Don Corleone de a Marlon Brando haciendo Don Corleone. Quedó como arquetipo del mafioso. Marlon Brando, que tenía allí 48 años en esa película y que aparentaba unos 70 y pico por su caracterización y sobre todo por el laburo actoral que había hecho. Bueno, Francis Ford Coppola entonces los llevó al estrellato a toda esta gente y sigue laburando. Vino acá a la Argentina hace no relativamente mucho a filmar una película llamada Tetro, que según todos los que conocemos dicen que fue un choreo a mano armada de don Francis Ford, que vino para hacer unos mangos y bueno, dale que va. Da la impresión de que el que hizo al menos esas 5 películas que nombramos y muchas más. Ya sé, pero digo, hay Drácula. Hay directores que se pasan la vida sin hacer una de esas. Hermano, yo hago incluso la tercera de Padrino, que no me gusta nada. Logro hacer la tercera de Padrino, pero no te saludo más. Digamos, es así de fácil. Un Francis Ford Coppola auténtico que se hizo multimillonario con el Padrino 1 y con el Padrino 2, y que después se embocó con una novelita de Joseph Conrad del Poder de las Tinieblas. El Poder de las Tinieblas es... No es El Poder de las Tinieblas. Bueno, no importa. Creo que sí, no importa. Sobre la cual armó toda una escenografía para filmar una película sobre la guerra de Vietnam, que terminó siendo un ícono de... A Filipinas, sí. A Filipinas... No, claro, dice Julián, no había escenografía. No. Se fueron a Filipinas y, de hecho, los decorados naturales que sirvieron de marco a Apocalipsis Now fueron arrasados varias veces junto con sus estudios de filmación por un par de huracanes que había en el medio. No, lo que pasaron un año y 2 meses tardaron en filmar la película fue un fracaso. No fue un fracaso comercial, fue bien aceptada por la crítica y por el público, pero le salió una millonada que la puso el propio Francis Ford Coppola, porque era el único loco que estaba embocado con hacer Apocalipsis Now. Como dijo él mismo en una entrega de Oscar, Apocalipsis Now no habla de la guerra de Vietnam. Es la guerra de Vietnam. Y Corazón de las tinieblas. Corazón de las tinieblas, Joseph Conrad. También, una novela que nada que ver tiene con la guerra de Vietnam, está escrita mucho antes, pero que los personajes principales, el soldado y el coronel Kurtz, son los íconos de esa novela, y esa rivalidad es la que señala Apocalipsis Now. Pero muchas de las escenas de Apocalipsis Now también se tornaron en una referencia inevitable de la guerra de Vietnam. Totalmente, sí. El olor de napalm en las mañanas, los riachos esos por donde pasaban las barcas, claro. La escena de Valquiria. Y eso que debe haber 200 películas de Vietnam, sí, habrán hecho los norteamericanos, sí. Pero bueno, hay algunas imágenes que quedaron ahí en la memoria. Usted sabe que incluso el protagonista principal casi se les muere. Un infarto tuvo el papá de los dos. Charlie Sheen. El papá Charlie de Charlie Sheen. Martin Sheen tuvo un infarto y casi la queda. Y volvió con un nuevo brío. Pero digo, un año y pico tardaron en filmarla. Perdió millonada de guita don Francis Ford Coppola en su locura por filmar eso y quedó algo así como una obra maestra del cine. Bueno, la maldición de Vietnam hacia los norteamericanos. Nada más y nada menos. Y le cuento que lo dejamos a Francis Ford Coppola, que está cumpliendo, sí, dijimos, 79 años. Se debe estar comiendo unos espaguetis como esas escenas del Padrino. A mí son las mejores escenas. Los gordos en camiseta sin manga comiendo espagueti en una cocina y medio de camulina, están guardados. Es una cosa extraordinaria. Sí, yo realmente. Aparte, ver a esos gordos cocinando. Sí, claro. El gordo Clemenza dándole a la olla. Pero yo creo realmente que no, digo, en mi particular visión, no hay mejores escenas en El Padrino. No, es todo. Cada escena es una cosa para recordarla, hablar, participar en una reunión, dar una charla de dos horas. Toda. Es una enfermedad. Francis Ford Coppola, un enorme artista, un enorme director de cine que está cumpliendo 79 años, dijimos, en el día de hoy. En 1948, un 7 de abril, fundan la Organización Mundial de la Salud. Muy bien. Desde la Organización de las Naciones Unidas, que estaba recién ahí haciendo sus primeros pininos después de terminada la Segunda Guerra Mundial y conformado el nuevo orden del mundo, crean la Organización Mundial de la Salud, que, como todo el mundo sabe, se ocupa de vaya uno a saber qué cosas. Porque, sí, le pone límites. Por lo menos no con mucho éxito. Le pone límites al negocio de los laboratorios y. Eso no. No, pero bueno, se encarga de que en el mundo no haya gente que sufra las penurias por. Que se muera pudiendo curarse. No, tampoco. Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud, muy importante. Un día como hoy, se creaba ya en 1948, un 7 de abril. Y nos vamos a la última efeméride de hoy, que es de 1977. En 1977, en Estados Unidos, fallece uno de los más grandes escritores de literatura policial negra, lo cual es casi decir uno de los más grandes escritores norteamericanos. Estamos hablando de quien en la lista de mejores autores de novela policial negra suele estar tercero en las apetencias de los críticos. Entonces, tercero, entonces no le vamos a dedicar ningún comentario. Está Chandler, está Hammett. Y tercero viene siempre el enorme Jim Thompson. Jim Thompson, que también hijo de un sheriff del sur de los Estados Unidos, un sheriff que compite en las elecciones y que pierde las elecciones el mismo día que nace Jim Thompson. Luego de lo cual se raja del Estado porque parece que había hecho algunos chanchullos económicos que no quería ser descubierto. Jim Thompson crece en la pobreza, crece en la riqueza porque el padre se pone a... ¿cómo es? El padre se pone a buscar petróleo, a seguirte, después la pierde toda. Empieza a escribir Jim Thompson y escribe cosas maravillosas como la que conocemos aquí como 1280 almas. 1280 almas, que cuenta la historia de un pueblito con un sheriff maravillosamente turro. Se llama Pop 1280 en norteamericano. Y luego, bueno, es el autor de la novela en que se basó la película La Fuga de Steve McQueen. Uh-huh. Es el autor de El asesino está en mí, que protagonizó el hermano de Ben Affleck hace no más de 10 años. Casey Affleck, así sí. Se llama. Jim Thompson, si no lo tiene. Algunos malvados dicen que es el Affleck que actúa. Que Ben Affleck de verdad actúa. Si no lo conocen a Jim Thompson y recién escuchan esta referencia, pues vayan corriendo a buscar cualquiera de sus novelas. Se venden muy baratas, son literatura policial berreta, supuestamente. Popular. Y te parte la cabeza. Jim Thompson, entonces, fallecía en 1977, que tuvo un papelito porque estaba muerto de guita y le consiguieron un bolo, un pequeño papel en una película llamada Adiós Muñeca. Ajá. Sobre la novela de Raymond Chandler, hace de un viejo que está ahí y lo atiende a Robert Mitchum y esa clase de cosas. Jim Thompson, entonces lo recordamos. No, Robert Mitchum no, Maidana. No diga esas cosas, Buya. Esas cosas no se dicen. Terminamos con las efemérides de aquí. Y usted sabe que hay más gente que se ocupa de efemérides, pero que tiene una... Pero que lo hace bien. Que lo hace bien y aparte con un sesgo determinado. Hay una organización, un grupo guerrillero, no sabemos bien cómo denominarlo. Clandestino. Clandestino y legal, ambas cosas, porque es todo, es pan. Es pan peronista, él lo inventó Perón, que algunos pueden conocer como página de Facebook, pero que ha decidido desaznarnos por radio también. Si el separador nos aparece. Búscame la ternura en la imaginación del tiempo, en el lirismo de tus ojos. Chaca, búscame en la luna. Rossini, ¿está usted allí? ¿Cómo está usted, Gordillo? Buya, el placer de saludarlos a ambos. Bueno, a Ivana no la saluda por alguna razón, La saludé fuera del aire, imaginé que estaba fuera del aire. ¿Está dentro del aire? ¿Cómo anda, Rossini? Muy bien, ¿cómo está usted, Ivana? Espere que le hago esta reverencia y este paso de murga también. Mira. Ahí está. Rossini, prometo que este chiste lo hago hoy y no lo hago nunca más. Sí. ¿Cómo anda, arriba de los canelones? Está muy bien, eso sí. Cada vez que se puede. No es fácil en estos días, ¿no? No, el canelón, sí, es un artículo de lujo en el día de hoy. Sí, hablaba usted de una organización subversiva, no del todo, aunque bueno, quizás filosóficamente lo sea, desarrollaremos después. Es el Comando Estratégico Nacional Alfredo Carlino, del cual formó parte. Ajá. Y en el cual ocupó el lugar de subsecretario de Previsión y Cultura. Hemos decidido dar nuestra cara y mostrarnos, y qué mejor lugar que hacerlo que nosotros y los medios, programa reconocido por el conglomerado peronista como propio, sí. Exactamente. Sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Rocío? Primero cuénteme qué es lo inventó Perón. Háblame un poquitito de la página. Perón es el brazo virtual del Comando Estratégico Nacional Alfredo Carlino. Es el lugar desde el cual nosotros intentamos difundir la obra, la liturgia, la actualidad de las ideas del más grande líder de la historia del cosmos, el general Juan Domingo Perón, claro. Claro, claro que sí. Se llama Lo Inventó Perón. Se imaginará que no difundimos la obra de otro, ¿no? No, algo me venía prefigurando, sí. Se llame así y hable, por ejemplo, no sé, eso de Nasser, ¿no? porque a Nasser lo inventó Perón. Lo inventó Perón, claro. Bueno, sí, manejamos algunos conceptos como son el pre-peronismo y el pan-peronismo. Uh-huh. El pre-peronismo es aquello que Perón inventó antes de su llegada al poder e incluso antes de su nacimiento, como por ejemplo a San Jorge, digamos, claramente lo inventó Perón en su, y que demuestra esta eterna victoria del bien sobre el mal en última instancia. Hay una estampita de San Jorge arriba del dragón haciendo la B, me parece. Todavía no sé si la tenemos publicada, tendría que consultar con el comando de publicaciones preperonistas, que en este momento están durmiendo, porque claro, sí, hasta ahora te imagínese, me hicieron levantarme a mí. Es muy temprano. A chorrazos de soda incluso. Es muy temprano para un día de semana, imagínese para un sábado. Es muy temprano que casi es tarde, tan temprano que es. Bueno, decíamos entonces que está el panperonismo, que es aquello que ocurre allende las fronteras, allende los mares, que también es inventado por el general Perón, como bien usted ejemplificaba recién, puede ser el general Nasser o Khomeini o... A Khomeini también lo inventó Perón. Pero claro, Malcolm X, Patrice Lumumba, el Che Guevara, de todo un poco ha inventado el peronismo aquí, y para ordenarnos de alguna manera, ya que somos básicamente un quilombo. Sí, claro. Imagínate cómo es el peronismo. Lo ordenamos en cuanto a fechas y efemérides. Por eso yo me pego a las efemérides que hacen ustedes. Es una cuestión absolutamente desprolija y no por eso menos digna. Hoy. O más, incluso. O más digna, o lo que a usted le parezca. Así que he preparado un poquito, un pequeño resumen, un breve raconto de lo que fue la semana en Lo Inventó Perón, en la página que está en Facebook y está en Instagram también. En Facebook es Lo Inventó Perón, si la encuentra, y en Instagram, que nos habían choreado la imagen, y saludamos también a quienes la chorearon, los queremos mucho, los admiramos mucho, Perón Lo Inventó en Instagram. Así que puede buscarlo en esas redes, sociales, si a usted le parece y no le genera molestia. Bien. 2 de abril, ¿qué pasa el 2 de abril? 2 de abril nació mi hijo Octavio. Vale, le mandamos un abrazo grande, cumplió 26, si yo no me equivoco. Sí, sí. Tenemos muy bien nuestro servicio de inteligencia funcionando a pleno, Gordillo, como usted podrá notar. Veo. El 2 de abril, claro que sí, la efeméride excluyente es la de Malvinas. Hay un componente esencial entre Malvinas y el peronismo. Quizás no sea el 2 de abril la fecha más adecuada, porque se dan toda una serie de ruidos, ¿no? Ahí, porque el 2 de abril es la fecha en la que la dictadura gorila hace el desembarco en Malvinas, y entonces, bueno, es aquí que se abre toda una gran discusión, que obviamente no hemos podido saldar en la redacción, más allá de los sillazos que volaron, pero hemos llegado a algunas cuestiones. Una es, bueno, la de que quienes pelearon esa guerra, particularmente los conscriptos, no pueden ser negados en su condición de héroe de la patria. ¿Y por qué es esto? Porque más allá de la decisión estratégica... Lo que equivale a peronistas. Claro, sí. Pero, ¿por qué digo esto? Porque, más allá de la decisión estratégica, correcta o incorrecta, que de tomar la acción de la guerra contra el Imperio Británico, en ese momento, quienes pelean contra un imperio que nos supo un cacho de tierra, no tienen otro valor posible. Ganen o pierdan, ¿no? Obviamente. No, claro. Por suerte, nosotros vemos que se ha dado toda una discusión este año. Está bien que hay que ver cuánto es esto de Micromún, cuánto es esto de pasa en la realidad, sobre el tema de la desmalvinización, de lo correcto de la desmalvinización, particularmente en un gobierno que hoy desmalviniza, ¿no? Tras un discurso, medio lavado, desmalviniza, ¿no? No le interesa la cuestión de las Malvinas. ¿Y por qué? Bueno, anduvo circulando unas famosas declaraciones del entonces aspirante a político, sí, ni siquiera Mauricio Macri, que decía que recuperar las Malvinas, ya por el 97, creo, sí, que recuperar las Malvinas era un problema de orden fiscal. Claro, decía que generaría mucho déficit y que al final... Claro, bueno, pero es que es una visión, digamos... que tiene toda una raigambre histórica. Usted tiene toda una parte de la biblioteca de la historia argentina que dice que el error de la historia argentina es echar a los ingleses en las invasiones. Bueno, si usted sigue ese hilito, va a llegar... ¿Pero sabe por qué dicen eso? Porque parece que es más fácil en la escuela estudiar español que estudiar inglés, como nos pasa ahora, que hablamos sí, español y estudiamos inglés. Claro. Es más fácil, sí. Si uno habla inglés es más fácil estudiar español o algo así. Debe ser por eso. Bueno, digamos, ¿en dónde toca el Malvinas con el peronismo? Bueno, es obvio, pero digámoslo, en la soberanía, ¿no? En la integridad territorial, en ser un solo país. Pero no solamente en eso, hay cosas un poquito por ahí que van más allá. Con Malvinas, nosotros somos un país atlántico. Sin Malvinas, somos la Pampa. Somos la Pampa, ¿quiénes son la Pampa? Los dueños de la Pampa, ¿quiénes son los dueños de la Pampa? Bueno, quienes desmalvinizan, y ahí puede usted hacer toda la cuestión completa. Curioso, ¿sí? Curioso. Sigamos un poquito más. 3 de abril, 1948, se inaugura el hogar de tránsito número 1. ¿Qué es el hogar de tránsito número 1? Pare, 1948, 3 de abril. Exactamente, 3 de abril. Hogar de tránsito número 1, 1948, gobernaba un tal Juan Domingo Perón en esa época. Juan Domingo Perón, hacía dos años había llevado, poco más de dos años había llevado el gobierno, Juan Domingo Perón, ¿sí? Gana las elecciones el 24 de febrero del 46, ¿no? Sí, exactamente. Y asume creo que el 4 de junio. Y asume el 4 de junio, o sea, todavía no llevaba dos años de gobierno. ¿Qué es el hogar de tránsito número uno y por qué es importante? Eran hogares para mujeres manejados por mujeres, para hoy que están tan en boga todas las cuestiones de género. En general, el peronismo, cuando abría la rama femenina, las unidades básicas femeninas eran solo para mujeres, ¿no? Digo, para todos los muchachos que tienen ganas de ir a la marcha de mujeres a hacerse notar. Esta historia. Bueno, debe ser gente que no se puede hacer notar si no es así. Claro, gente que va al cumpleaños de otro y quiere que le canten a él también. Bueno, son cosas que pasan y están muy bien hasta que uno tiene más o menos 4 años. Claro, claro. Decíamos lugares para mujeres, manejados por mujeres, pero y que tenían como 100 camas para cada uno. Este es el primero. Y anuncia, esto preanuncia, es la piedra basal de lo que va a ser la Fundación Eva Perón, que se funda el 19 de junio del mismo año. Mire usted. La Fundación... Dígame. No, digo, me estoy sorprendiendo. La Fundación Eva Perón es quizás una de esas cuestiones que justifican el peronismo completo, ¿no? Si el peronismo hubiera existido tan solo para hacer la Fundación Eva Perón, estaría más que justificado. Sí, sí, ya es suficiente. Sí, o como puede ser, no sé, el estatuto del PM de campo, como puede ser la ley de jubilación, como, bueno, hay algunos hitos del peronismo. Es como... El Banco Central. Recién hablábamos de otra efeméride de Francis Ford Coppola y decíamos, digamos, si uno hiciera uno de los padrinos, el peor de ellos, ya claro, con eso no saluda al resto de la familia. En este caso, digamos, con alguna de las realizaciones del peronismo ya estaría justificado en sí mismo. Claro, sí, sí, uno podría decir que el padrino justifica la invención del cine, incluso. Claro, o sea, si el cine hubiera existido solo para que se pueda hacer el padrino, está bien que exista. Claro. Bueno, el 4 de abril no hubo demasiada cuestión histórica, pero hubo dos hechos, uno a nivel local y uno a nivel continental. Espere, reafirmemos lo del 3 de abril, ¿cómo era? Entonces... El 3 de abril es la inauguración del hogar de tránsito número 1, piedra basal de la Fundación Eva Perón, la fundación que se va a dedicar a redistribuir la riqueza de manera concreta, cotidiana, y con Evita absolutamente al frente. Es increíble leer las notas de Eva preocupándose por un colchón que debe llegar a una persona, una máquina de coser que le tiene que llegar a tal persona en particular. Es realmente increíble y apasionante leer sobre la fundación y lo recomendamos profundamente. Bien. Decíamos entonces, pasábamos al 4. Hay dos hechos que pasaron en esta misma semana, no tienen que ver con efemérides, sino con coyuntura, a la que también nos dedicamos, aunque menos. Bueno, el 4 de abril es el expediente papelito, le podríamos decir. No queremos abundar mucho al respecto, no nos gusta mucho caer sobre integrantes del Frente Nacional, realmente hay que decirlo, un paso en falso que termina quizás desviando la agenda de una cuestión tremenda como es la fuga de dinero por parte de los integrantes del gobierno nacional a cuevas fiscales. No seas mala, tengo dos hijos. Sí, pero hay veces... Y le puede pasar a cualquiera, y esto no es cuestión de caer sobre una parte en particular del Frente Nacional, pero hay veces que parece que la hiciéramos a propósito, no sé si usted coincide conmigo, Gordillo, y si no coincide, seguramente es porque yo tengo razón. Como yo no te pido que atajes todas, pero las que van afuera. Claro. Es lo mismo que yo siempre le pedí a Orión. Claro. Pero, como decía Rossini, diputada en cuestión hubiese tenido menos de 4 años, sería más comprensible. Pero ojo, pero digamos, Con absoluta, yo quiero decir, misericordia, con absoluta buena leche. También vale lo mismo para decirlo de tipos grandes, y grandes tipos, como el Chivo Rossi, o como otro enorme compañero como es Fernando Espinosa, que se levantan y se ponen a gritar al lado. Y uno, en serio, yo descreo en cualquier cosa que sea mala fe en esto, pero realmente no era lo que correspondía. Correspondía en ese momento, era calmar a la compañera Cheruti, que probablemente estuviera consentido y con razón ofendida, y decirle, che, pará, y después hacemos otro escándalo por esto. Pero ahora vamos a seguir dándole a este muchacho que le estamos dando como una bolsa. Claro, acorralemos al coso este. Y aparte, no solamente eso, porque digo, se leyó mucho, pero al final es Mayans el que levanta la sesión. A mí me parece mal que Mayans le haya... Pero me parece que no era tanto levantar la sesión como cambiar la agenda, ¿no? La idea. Claro, se habló durante 2 días, se habló del escándalo y no del choreo de Caputo. Exactamente. Bueno, pero bueno, dejémoslo pasar. Me escuchaba hoy a Daniel Santoro, que me imagino que habrán hablado y hablarán pronto de vuelta con él, ¿no? Sí, no hemos hablado, pero estamos a la pesca. Bueno, y hablaba de la misericordia como valor fundamental en esta época. Es que en realidad con Santoro no hay que hablar, hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Sí, hay que poner el micrófono y dejarlo que hable porque es un fenómeno. Nos referimos a Daniel, claro, al artista. Sí, claro. A Daniel el artista. 4 de abril también, el dirigente gremial, expresidente de Brasil, Luis Inácio da Silva, es condenado, o en realidad se le niega el habeas corpus por parte del Superior Tribunal Federal de Brasil, con lo cual queda a un paso de la cárcel, paso que estaría por cumplirse en cualquier momento. Hace un rato estaba hablando Lula, bueno, en una muestra clara de que de cuán orgánico es el enemigo, ¿no? Mientras, de vuelta, nosotros caemos en trampa, nos peleamos entre nosotros, armamos lista de traidores, decimos si tal en realidad tendría que haber firmado o no tal cosa, bueno, ellos son orgánicos, muchachos. Y otra cosa, no solo son orgánicos, no amenazan. Se ponen el fierro y se tiran, sí, digamos. Incluso dicen, voy a contar hasta tres. Uno, pum, y te pegan el tiro a cero, ¿no? Y son incluso panorgánicos. Sí, son orgánicos hasta sin querer, digamos, sí, sí. A veces. Decíamos de Lula, probablemente discute con un par el mayor liderazgo de la historia del Brasil. Y mire, yo me animo a decir esto, y hay un par que son grandes en Brasil, no ha tenido pocos en su historia. Arrancando por el pidito que dijo quiero ya, ¿no? Y que asumió el como emperador a los 12 años, y pasando por pequeños compañeros como Getúlio Vargas, claro, ¿no? Pero bueno, Lula discute ahí, discute en esa liga, ser el más grande dirigente de la historia de Brasil, un tipo que, bueno, repetido hasta el hartazgo, de una familia súper pobre, llega a ser obrero tornero, ahí pierde un dedo, ahí se convierte en dirigente gremial, en un país en donde los gremios no tienen el peso que tienen en la Argentina. Porque la estructura gremial de Brasil ni cerca está de ser la estructura gremial que armó Perón. Porque Getúlio Vargas duró 10 minutos. Claro. Y aparte terminó peor, Getúlio. Claro. Getúlio no tuvo... terminó gobernando y sin la toda la cuestión que genera en el peronismo el exilio, ¿no? Bueno, uh-huh. Pero es mucho más largo. Decíamos entonces, Lula, que decide esperar a la policía en el mismo lugar donde la dictadura de Brasil se lo tuvo que llevar en el 81. Lula, parecido en eso a Evo, que también es un dirigente gremial, no hay que olvidarlo nunca, uh-huh. Un tipo muy fuerte en lo simbólico, un tipo que maneja muy bien la cuestión simbólica, diciendo, bueno, me van a tener que venir a buscar al mismo lugar donde me llevó detenido la dictadura militar. Hay que decirlo, Lula, el tipo que casi sin dudas sería presidente en caso de que lo dejen presentarse en las elecciones que hay ahora en octubre en Brasil. Una cosita más y una hora de reflexión sobre esto, si me permiten. Circula mucho la frase esta de preso soy un héroe, muerto soy un mártir, libre soy presidente. Está bien, es linda la frase, yo no voy a negar que tiene mística y es ganchera. Ahora ojo, muchachos, porque si a ellos le dejamos elegir, no, claro, lo prefieren muerto o preso, ¿eh? No, sí, a ellos sí. No le da lo mismo, ¿eh? No le libre da lo que mismo. Muerto o preso, ¿eh? Porque claro, sí, cuando lo mataron al Che Guevara, bueno, y entonces ahora el Che renace en todos nosotros, minga. Entonces, en todas nuestras remeras. Claro, minga, ¿eh? Yo a los dirigentes, y para pensarlo acá, lo digo, lo prefiero vivos y sueltos a los nuestros. Sin ninguna duda. Entonces podríamos llegar a la conclusión de que a Ignacio Lula da Silva... Es mejor que estar preso, en principio. Yo llegaría a esa conclusión, no sé si usted coincide. Yo prefiero estar libre antes que preso. Yo por ahora sí. Perdón, me decía usted otra cosa. No, digo que entonces llegamos a la conclusión de que a Ignacio Lula da Silva... ¿Lo inventó Perón? Pero claro. Pero usted, mire, dirigente de la UOM brasileña. Hombre de la columna vertebral del movimiento del movimiento nacional justicialista, en este momento del movimiento americano justicialista. Y una cosa más. Usted vio que el sindicalismo peronista, desde determinadas posiciones, es sindicado como demasiado negociador, digamos, ¿no? Mm. Para decirlo en términos benevolentes. Bueno, ¿usted sabe de dónde viene el apodo de Lula? No. Lula quiere decir camarón, literalmente. ¿Sí? A Lula se le dice al camarón. Sí, claro. El camarón, se le dice camarón porque el camarón se abraza, vio cómo se agarra el camarón. Ajá. Bueno, a Lula le criticaron abrazarse con todo el mundo. Decían que Lula, lo único que hacía, el mayor mérito que tenía como dirigente gremial era que se abrazaba con todo el mundo. Con todos, ¿eh? Bueno, ahí lo tiene a Lula. Digo, que es el tipo que después... hace lo que hace como presidente de Brasil, que bueno, está bien, ahora hay un diputado de izquierda socialista que dice que no hay que defenderlo, y el resto de la izquierda internacionalista argentina dice que hay que defenderlo, pero que igual el responsable de su detención es él, claro. Y etcétera. Bueno, así lo trata la izquierda internacionalista, así lo trata la oligarquía, queda claro en qué lugar del arco... queda Lula, ¿no? Es peronista, claro. Claramente. el 5 de abril, y ahí vamos un poco al panperonismo, es la batalla de Maipú, troncal en la historia argentina, a pesar de que no ocurre en nuestro territorio, ¿sí? ¿Qué es la batalla de Maipú? Bueno, la batalla donde San Martín quiebra el espinazo del proyecto real español en América Latina. Mm. Es la batalla que viene después de Cancha Rayada, claro, donde San Martín se come tremenda salipa, donde pierde mal, donde salva los trapos la acera, digamos, una batalla complicada, y es la batalla donde le gana, por escándalo, a los realistas, y logra de esta manera hacer un pie fuerte, digamos, con O'Higgins, porque San Martín se estaba quedando sin espalda acá, y esto vale recordarlo, porque San Martín después es elegido por Mitre como padre de la patria y todo esto, pero en ese momento, en el 18, estamos hablando del 5 de abril de 1818, Buenos Aires estaba a punto de cortarle los víveres. De hecho, finalmente lo hace. Claro, después lo hace, pero ahí estaba Pueyrredón todavía, y le largaba los víveres de a muy poquito, ¿eh? Y no solo eso, ya lo empezaban a acusar de robarse un ejército. ¿De robarse un ejército? Como quien se roba un PBI. Claro. Bueno, pero sí, exactamente, porque claro, la visión continental de San Martín era, bueno, muchachos, llamémonos república, después nos juntamos todos, no importa si nos llamamos república, provincia, nos juntamos todos. Entonces, con parte del mismo ejército que él hace la campaña acá, el ejército de los Andes, que arma acá, él después arma el ejército en Chile, y la oligarquía portuaria, liberal ya en su ideología y oligarca en lo concreto de su actuar, lo acusa de robarse el ejército, y después la oligarquía chilena le va a hacer lo mismo cuando se vaya a pelear en Perú. Uh-huh. Este era San Martín. Digo, vale la pena porque... Casi un peronista. Pero absolutamente peronista. En su administración, la administración en Perú es más complicada, pero también es peronista. Pero la administración que hace en Cuyo es intuitivamente peronista, es absolutamente de regulación del comercio, es absolutamente proteccionista de la producción propia de Cuyo, y esto le vale, pero enfrentamientos crueles con la oligarquía de la Pampa y del puerto. Entonces, lo que estamos recordando es la batalla de Maipú, donde esas condiciones quiebra el espinazo del ejército realista. Exactamente, del ejército realista, o sea, es la batalla que define esta parte de la Revolución Americana, digamos. Al mismo tiempo está Bolívar, no tenemos que olvidar, el otro, el pana de San Martín, peleando allá. Digo, y hay que recordar a Bolívar también como eso, ¿no? Como el hermano de pelea de San Martín, más allá de algunas desavenencias. Y para esto alcanza con decir que San Martín tuvo hasta el último día de su vida la imagen de Bolívar allá en Boulogne-sur-Mer. Así como hay que recordar al brigadier Juan Manuel de Rosas como el continuador de la obra elegido por San Martín. Claro, sí. Más, y no solo por su política internacional, como pretende meternos el mitrismo, digamos. San Martín le lega el sable a Rosas mucho antes de la Vuelta Obligado, un año antes de la Vuelta Obligado. Un datito suelto ahí. Es un dato, mirá. Wow. Sí, es un año antes de la Vuelta Obligado, o sea, es por otra cosa que se lo lega, no es por eso. Sí, igual no era creíble que solo por la Vuelta de Obligado Martín decidiera alegarle su sable, nada más y nada menos, ¿no? Digo, no, claro. Debe haber un conjunto de condiciones. No, y no solo por la política internacional, digo yo. El tipo, más allá de ser unitario en su concepción, San Martín, se da cuenta de que, bueno, de que el que encarna la posibilidad de la libertad en el país, de la libertad del país, de la independencia de Argentina, es Rosas, a quien también obviamente inventó Juan Domingo Perón, ¿no? Este está de más bien, decirlo. Bien, bien. Un poquito de línea histórica. ¿Nos queda algo más? Me queda una sola, es el 5 de abril también, es el suicidio del compañero Kurt Donald Cobain. Ajá. Más conocido como Kurko por los amigos, nació y murió en la zona fabril de Seattle, la ciudad de Washington, en Seattle, un hombre que, rubiecito, bonito, siempre se puso del lado de los otros, ¿no? Nunca se puso del lado del rubiecito lindo que se podía quedar con la fama, un tipo que siempre defendió la causa de los más desprotegidos, y que, bueno, los muchachos de la pata cultural de la página, quizás con un vuelo de más, que quizás le tenemos que recortar un poquito las alas, dicen, escriben en la página que como la banderada de los humildes se prendió fuego demasiado pronto. Claro, murió a los 27. Sí, Kurt Cobain, y deja una obra que es mucho más importante que que el género que supuestamente inauguró, que el grunge, que no es gran cosa, si usted me permite, o mi opinión personal, no es gran cosa. Las canciones de Cobain son buenas hechas en el género que sea. Son buenas canciones, un tipo que escribía bien canciones, que tenía algo para decir, como diría el compañero Federico Nietzsche, también inventado por Perón, claro. Decía su palabra y se rompía, ¿no? Sí, vino sí. a decir su palabra y romperse. Kurt Cobain lo hizo, esto le da, al menos según nosotros, calidad de peronista y así lo recordamos en la página. Rossini, de Lo Inventó Perón, muchísimas gracias por la comunicación. Una acotación, Rossini, ¿usted sí, con qué cuadro de fútbol simpatiza? No es importante, nosotros creemos que el fútbol es más chico que Perón, digamos. No, pero viene a cuento de las efemérides. ¿Con qué cuadro? Ah, pasa que no, usted lo dice por Boca, está muy bien, ¿no? Boca claramente. Que lo inventó Perón, obviamente. A tal punto que después se hizo simpatizante. Eso está recontra comprobado. Don Cereijo lo dijo Cereijo, lo dijo Cafiero también. Bueno, pero Cafiero podría ser menos creíble porque Antonio era fanático de Boca. Era muy vocero. Cereijo, que era quien le dio el nombre a Deportivo Cereijo, como se lo bautizó a Racing en los 3 años que salió campeón, dijo, el que era hincha de Racing era yo. Perón, como buen milico, no le daba mucha bola al fútbol, le gustaba más el boxeo. Nosotros en el Día del Hincha de Boca, recordamos la efeméride de los bosteros, esta semana lo hicimos para no hacerlo dos veces, y en el Día del Hincha de Boca pasó algo interesante, disculpen la dirección, ya que usted sí, no le da cuenta, sí. Vamos a hablar de temas que le interesan a la mayoría. ¿No? El problema que nos pasa cada vez que ponemos una efeméride futbolística, porque lo hicimos con Racing, lo hicimos con River, lo hicimos con San Lorenzo, lo hicimos con Huracán hace poco fue Es decir, se dedican a los equipos de la clase media también. No, lo hicimos con el Canalla, lo hicimos con Newell, lo hicimos con Boca, obviamente, le decía, en el Día del Hincha de Boca, que a nosotros nos parece un poco marketineramente eligieron el 12 del 12, pero bueno, es el día que eligieron los hinchas de Boca. Sí. Y ¿sabes lo que nos pasa ahí? Entran a pelearse por ver si tal cuadro representa mejor a Perón que tal otro. A nosotros nos parece un divisionismo infantil. Perón es más grande que el fútbol, muchachos, inventó el fútbol Perón. Claro, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que inventó Boca. Yo creo que un integrante de su familia, Gordillo, estuvo en la discusión esta muy anti-Boca. Lo cual, aparte de nuestra reacción, obviamente le agrada, y a otra parte no, a los bosteros de la reacción sí, claro. No les agrada. Pero pasaba con esto de decir, no, pero qué sé yo, mirá, que es la plataforma de lanzamiento de Macri a la política. Bueno, sí, muchachos, pero eso, de pensar que por eso, que intentar quitar la raigambre popular de Boca, por eso, es una gilada. Como pensar que River, por estar caracterizado como por ahí representando a otros sectores sociales, no contiene una enorme parte del peronismo adentro suyo, también es una girada. Digo, ¿quién era Antonio Vespucio Oliverti? Era el cónsul de Perón en Génova, no es cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, nosotros creemos que el fútbol lo inventó Perón, saludamos a todas las hinchadas, o intentamos saludar a todas las hinchadas, porque creemos que en eso sí, las hinchadas de fútbol están muy emparentadas con lo que es el fenómeno popular, el fenómeno nacional, y el peronismo, para decirlo y te voy a decir más, Evita también era de Boca. Bueno, listo. Rossini, millón de gracias allí donde está usted. Disculpen por la extensión si es que fue demasiado largo, es un placer compartir el aire con un compañero del calibre de ustedes. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Lo inventó Perón en Nosotros y los Medios, y nos vamos a bailar este lindo valsecito. Antes, recupero parte de la memoria. 11-28-42-82-56 es nuestro WhatsApp. Bueno, si pueden comunicarse, igual ahora se lo van a decir grabado. De manera más artística. Vamos entonces con el compañero Kurt Cobain, que decía, venite como esté, venite tal cual sos. No le ponga bulevo. As I've known in me. Nosotros. Y los medios. Ahora tenemos WhatsApp. ¿Quieren mandar un WhatsApp? Manden un WhatsApp al 54911-2842-8256. ¿Cómo? 28. Las zapatillas. La pelea. 56. La caída. 54911. Tetas, zapatillas. La pelea. La caída. 28, 42. 82, 56. Manden WhatsApp. Nosotros y los medios. Ahora tenemos WhatsApp. En el ciclo Grandes Pensadores del siglo XX. Los periodistas. Era una película que se llamó Hombre en Llamas, con Denzel Washington. Ah, la del bombero. Sí, ¿no? No era un bombero que rescataba, perdón, ¿no? No, me equivoqué. Ah, Custodio de una chica en México. Sí. Tienes razón, pero eso pensé que era un... Perdón. Ah, la del bombero. Los presos eligen trabajar. El que elige trabajar, cobra su sueldo. ¿Cómo es el trabajo? ¿Lo hace en horarios de estar preso? ¿Tenés alguna forma de medir cuál es el diámetro que uno ve? ¿Cómo es una percepción? La luna siempre igual. Exacto. Pero bueno, la luna en el cielo ocupa medio grado. Para que tengamos una idea de lo que es medio grado, más o menos, es el ancho de la uña del dedo meñique con el brazo estirado hacia el cielo. ¿Sí? O sea, si vos estirás tu brazo con la punta del meñique, tapás la luna y eso es medio grado en el cielo. ¿Eso mide la luna? Medio grado mide la luna. No, no es posible. Pero perdón, y cuando llegaron los yanquis, nuestros amigos, a la luna, ¿cómo se posaron si medía tan poco? No, medio grado mide el cielo, la luna mide 3.400. Ah, perdón. Continúa con... Nosotros y los medios. Nosotros y los medios, es exactamente la 1:03. Pueden ir mandándonos WhatsApp a ese número que tan coquetamente se mencionaba y se describía recién. Lo tenemos ahí, repítalo usted, Bulla, que lo dice lindo. Yo lo digo muy lindo. 11, porque por si nos llaman desde otra galaxia y demás. 2842-8256. 2842-8256. Sí. Allí pueden mandarnos WhatsApp, nosotros lo recibimos, lo paramos de pecho y le damos de volea justo al ángulo de la información como corresponde. Porque esto es Nosotros y los Medios, señora, señor, niña, niño, cocodrilo, pterodáctilo, en celo, lo que sea que está del otro lado escuchando. Y vamos hasta las 3 de la tarde con el inmarcesible aporte de don Julián Mayo en la operación técnica, que sale de acá directo al sanatorio para que le traten de arreglar algunos cables después de haber soportado esta andanada de cosas. Decíamos, 3 minutos pasaron de la 1:00 p.m. Estuvimos con Lo Inventó Perón, estuvimos recordando días como hoy, pero tenemos algunas cosas que tienen que ver con lo que no hicimos, porque lo que no hicimos fue estar al aire durante todo este tiempo. Uh-huh. Y dicen que pasaron algunas cosas. Como estamos dispuestos a soportar la idea de que pasen cosas sin nosotros en presente, vamos a intentar averiguar qué cosas pasaron y lo vamos a escuchar en este mismísimo instante. La verdad de que es frustrante, que es doloroso, habiendo pasado ya tanto tiempo que no hayamos podido dar con el submarino ni con sus tripulantes, a pesar que también esta vuelta al mundo de la Argentina nos permitió pedirle ayuda al mundo, y el mundo nos las dio como nunca pasó en la historia. Fue el operativo de búsqueda más importante de la historia de la humanidad, con participación de muchos países. Pero lamentablemente el mar es inmenso, el submarino es muy pequeño, ¿Ah, sí? Sí, no te diste cuenta. Hoy la justicia confirmó el procesamiento del policía Chocobar. Quería saber cuál era su posición al respecto y si sigue convencido que actuó bien. Como presidente es siempre respetar la justicia como un poder independiente. Ahora yo quiero hablar como ciudadano. Honestamente no comparto y creo representar con lo que siento como ciudadano la mayoría inmensa de los argentinos que no compartimos lo que expresan estos jueces. Que seguramente con lo que lograron, seguro que Zaffaroni los llamó para felicitar. felicitarlos, pero la mayoría de los argentinos no pensamos como Zaffaroni y sus teorías. La mayoría de los argentinos sentimos que los policías nos tienen que cuidar a nosotros, ¿no? No a los asesinos ni a los delincuentes. Pero la mayoría de los argentinos no pensamos. Pienso que mi tarea es defender a los argentinos, cuidar lo que es de los argentinos. Y esa plata que utilizó López y de Sousa es de los argentinos. Entonces tengo que tratar de ver cuánto de todo eso se va a poder recuperar. O sea, ¿usted sospecha que pudo haber venalidad en lo de Cristóbal López? ¿Pudo haber soborno? Yo no sospecho ni dejo de sospechar. Lo que digo es que el cambio de carátula para mí es inentendible. ¿Por qué cree usted que llegó a esta instancia, a esta situación realmente, que tuvo que atravesar usted a lo largo de estos meses? Usted se presentó al edificio Centinela el 20 de diciembre, llegó a esta instancia, 87 días en prisión, y ahora finalmente la sala 1 de la... Estuve preso, estuve secuestrado, a ver si queda claro. Lean, lean, muchachos. La pregunta es, ¿usted no secuestró la justicia? Sí. ¿Por qué cree que lo secuestró? La justicia no, la justicia no. El juez. El juez Ercolini. Pues el doctor Ercolini. Sí, exactamente. ¿Por qué se lo hizo a usted? ¿Cree que hay una animosidad? Había que preguntárselo a él, ¿quién le dio la orden? ¿Coimear usted alguna vez? Jamás. ¿Para usted hay una orden que excede a la justicia? ¿Usted cree que hay una orden política? Totalmente. Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse. Ese crecimiento invisible sucedió. Ese crecimiento invisible sucedió. Es como cuando empezamos un edificio. En el pozo no se ve lo que estamos haciendo. Yo no entendí bien la película. No quiero ocuparme de mí, sino de las compañeras y compañeros que están detenidos con prisión preventiva o que son perseguidos. Me parece que es un sistema que está dando vuelta lo que es la presunción de inocencia y tiene que ver más con el escarnio que con la justicia. Me parece que el Poder Judicial está haciendo abuso y por eso no es por mí que hoy he logrado mi libertad, sino es por todas las compañeras y compañeros que en distintos lugares del país están detenidos y esto es una situación grave. Un importante dirigente de nuestro espacio que me visitó en estos días me hacía referencia a que esto pasó otras veces en la Argentina, que no hay desde 1810 12 años ininterrumpidos de un sistema nacional y popular. Y bueno, y lamentablemente a nosotros nos toca pagar esto. Hace muchos meses que estamos presos por decisión de Mauricio Macri. Macri nos tuvo, fuimos presos políticos, todavía hay más presos políticos. Hay que seguir luchando en la Argentina para que no quede ni un solo preso político. Allí adentro es muy duro. El 60% de la población carcelaria no tiene condena, no tiene condena. En esta cárcel están los hijos de los pobres, los hijos de los trabajadores, los hijos del pueblo. Los ricos no están en las cárceles. No hay ningún pabellón que se llame Panama Paper. No me han absuelto en una causa que han inventado y que tiene como único objetivo por perjudicar a Cristina. Esta libertad que correspondía desde el primer momento es una demostración de que es innecesario el pedido de desafuero que han hecho respecto de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Esto deja sin sustento ese pedido de desafuero. Es decir, yo estuve detenido por voluntad de los que mandan y por temor de algunos jueces. Cuando hubo fiscales o jueces valientes, yo recuperé la libertad. Muchas gracias. Hay instrumentos del mundo de los negocios que los usan todos y que es mentira, como quiere instalar el kirchnerismo, que son ilegales. Un offshore no es ilegal. Es ilegal si no la declaraste y no pagaste impuestos, pero es un instrumento jurídico que se utiliza para organizar inversiones y empresas. Bueno, pero ahora, presidente, justamente con lo de Caputo lo que pasa es eso. Lo que se está investigando es por qué no la declaró, por qué en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción no declaró ese offshore. Yo estoy tranquilo, pero qué avance, ¿no? Que en vez de hablar... ¿Qué hacen funcionarios con la plata de los argentinos? Estamos discutiendo qué hicieron funcionarios con su plata antes de haber entrado a la política. No te puedo creer. No te puedo creer, decía alguien por ahí. Que miren las cosas que pasan cuando no estamos en el aire, ¿eh? ¿Ustedes están seguros que quieren sacarnos? Usted dice por cábala, aunque sea. Sí, sí, aunque seamos sinceros, cuando estamos también pasan estas cosas, pero... Sí. Pero tremendo, ¿eh? Tremendo, qué veranito. No te podés tirar 3 meses a descansar que te chocan el país. Bueno, entre las cosas que pasaron fue la esperada, merecida y altamente justificada libertad de los compañeros que habían sido presos como prenda del periodismo gráfico argentino. Sí, y como decían ahí varios de ellos, me refiero a Amado Vudú, a Luis de Lía y a Carlos Zanini. Todavía sigue habiendo muchos presos políticos en la Argentina. Milagros Sala ya va para 3 años. No, lo de Milagros Sala es directamente un crimen. Muchos otros compañeros que con la misma arbitrariedad que ha obligado a liberar a estos compañeros. Y ahí se escuchaba también la voz del empresario Cristóbal López, que por otras razones, pero... Sí, aquí no vamos a llamar compañero, porque no es parte de campo, pero que claramente fue preso por lo mismo. Claro, no corresponde. Sin ir más lejos, yo comentaba mientras escuchábamos el audio que Macri hablaba de que Cristóbal López y de Sousa habían utilizado el dinero de los argentinos a través del impuesto... de la que se le aplica los impuestos internos a las naftas y demás, y sin caérsele ningún anillo ni nada respecto de lo que hizo su propia familia con él a la cabeza, con los cánones que se ahorraron del correo argentino y de los cuales encima exigían resarcimiento. Sí, sí, es que al presidente de la Nación se lo puede escuchar hablando de la estafa del dólar futuro, con el dólar futuro con el cual hicieron guita todos los miembros del gabinete actual. Sí. Lo que todavía no dijo, pero en cualquier momento lo dice, es no puede hacer... Hicieron guita, no quiere decir que no la tuvieran antes, pero hicieron guita más. Sí, en cualquier momento va a decir, no puede ser que haya empresarios que vivan de la teta del Estado. Sí. Falta que diga eso. Ah, en cualquier momento va a decir, y bueno, y el correo, a ver si ponen las cosas en orden en el correo. Muchachos, ¿qué? ¿Para quién habla? Es la gran duda, ¿no? ¿Quién es el interlocutor de esas palabras? Yo a veces creo que nadie, porque los que lo votan no le importa lo que dice. Claro. Y los que no lo votan, tontamente nos importa y nos enojamos. Pero pareciera entonces que el interlocutor de esas palabras es nadie. Claro, porque... Lo peligroso es que como que se ancla en una especie de sentido común de lo peor, de lo peor. Como, por ejemplo... El famoso se comieron. Sí. Me acordaba, pensaba en esto cuando escuchaba los dichos de Aranguren, ¿no? Estos días también, como justificando totalmente bueno, él ganó la plata afuera, entonces la puso afuera y no tiene por qué confiar en este país, que cuando este país sea... Pero en ese caso, digamos, no debería tener decisiones en el ámbito del Estado, ¿no? Si piensa como un empresario. Pero ese tipo de declaraciones es como que se enmarcan en un sentido común, que hay un determinado sector o cierto modo de pensamiento que como que dice, no, puede tener razón, pero el problema es que están dirigiendo un Estado con esa. Es que cuando Ivana está hablando del sentido común, es el sentido común histórico de los sectores medios, por lo menos, porque es el sentido común de los que mandan. Es ese sentido común. Han dado un par de volteretas estos muchachos actualmente casi gobernantes, que en donde Macri se asume como un machista arrepentido. Entonces ahora ya no es machista, y bueno, sí, hizo cosas argentinas machistas, pero bueno, eran cuestiones de época. O que Aranguren no trae la guita porque después tiene que ver las cuestiones de, ¿cómo se llama esto? No de privilegios, sino de que la guita esa que trae no le genere algún problema con algunos de los movimientos políticos que hacen. Uh-huh. ¿No? Ah, que, sí. ¿Eh? No, no, no. No, no, hay una fórmula jurídica cuando vos ocupás determinado cargo, cargo del Estado, creo que es director nacional para arriba, que hay que hacer una declaración y demás. Y que si esa guita que vos tenés genera guita, entra en colisión con tus funciones como funcionario. Entonces, ¿qué quieren que haga con su enorme cantidad de dinero? Bueno, en el reportaje famoso de hace unos días con Mariana Fabiani, él dice, los empresarios están como locos, dice, porque ellos ganaron mucha plata, son exitosos, qué sé yo, y resulta que ahora le revisan, y dice, así no se puede, hay que agradecerles que se metan en la política, con toda la plata que ganaron, dejan de ganar plata. Qué sé yo se los agradezco, por mí gracias, por mí gracias. No se caliente, muchachos. Con respecto a esto de que Macri dice es un machista arrepentido y listo, y se terminó, claro, foja cero, como lo del correo. Yo la otra vez lo pensaba, es un secreto lector del filósofo Rawls que habla de los verbos performativos. Ah, claro. Ellos dicen, nosotros somos transparentes, luego... son transparentes. Los verbos performativos son como aquel... son aquellos verbos que realizan... Dice, claro, el juez dice, los declaro marido y mujer. Convierten en acto la acción que describen. Claro. Entonces dice, los declaro marido y mujer. Entonces, en ese hecho discursivo, simbólico, se realiza una acción. Es muy común de estos muchachos decir, nosotros somos transparentes, luego son transparentes. Se declaran transparentes. Nosotros somos dialoguistas, luego son dialoguistas, a pesar de que acto seguido te destruyen, a pesar de que te meten preso. ¿No? Queremos, todos los hechos queremos lo contrario. Que nadie dude que queremos lo mejor para el país. Listo. Claro. Ya está. Yo creo no se discute más. Que debe estar muy bien estudiado esto. No, claro, no. Para insertarse de esa manera, que no, porque están ganaron elecciones, ganan elecciones y están en campaña. Así que eso es lo peligroso de todo esto, ¿no? Sí, del cinismo. Lo que no deberíamos permitir que vuelva a ocurrir, pero bueno. Bueno, el otro día. Si hubiéramos podido, no lo hubiéramos permitido. El otro día la gobernadora María Eugenia Vidal comunicando que. La oferta salarial de los docentes. Ante un nuevo fracaso, dijo: bueno, les vamos a pagar 3 aumentos. Claro, uno pasa por la radio así y lo escucha. No está metido en el dice, tema. Dice, ¿pero qué quiere el gordo Varadel? ¿Cuántos aumentos quiere? ¿Que con uno se alcanza? No eran 3 aumentos. Era un aumento del 15% dividido en 3 cómodas cuotas, que si uno hace el promedio anual es mucho menos aún que el 15%, que ya es miserable respecto del 20, 20 y pico por ciento de inflación que se prevé. Digo, con una explicación muy sencilla. Usted le aumentan el 15% hoy y tiene durante un breve tiempo cierto poder adquisitivo que para septiembre lo pierde. Sí. Si se lo dan en 3 cuotas, ¿cuándo le dan la tercera cuota? ¡Ya lo perdió! Ya viene perdiendo por goleada. Nunca tuvo el pedacito de poder adquisitivo de más. Más lo que cerraste el año pasado. Si encima lo presentás como 3 aumentos. Sí. Lo que es 3 cuotas se lo presenta como 3 aumentos. Lo cual es una. Es un engaño pichanga. ¿Usted dice? Sí. ¿Usted dice que este para gobierno. Para usar una categoría moderna. ¿Usted dice que este gobierno engaña pichanga? No sé. Sí. No creo que ninguno de ellos mencione semejante vulgaridad, pero bueno. Yo veo en el horizonte una oscura nube llena de tandas. Así que me parece que deberíamos dejar pasar a ella para capear el temporal. Para capear el temporal y atender a nuestra invitadísima que ya está en nuestros estudios. Bueno, me parece lo mejor. Tanda. ¿En qué me puedo? Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. No estás sola en esta vida. No, no. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira. Dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Nosotros. Y los medios. Ahora tenemos WhatsApp. ¿Quieren mandar un WhatsApp? Manden un WhatsApp al 54911-2842-8256. Nosotros y los medios. Ahora tenemos WhatsApp. Nosotros y los medios es esto, las 13 horas 22 minutos en toda la República Argentina. Seguimos con este programa número 286 de Nosotros y los Medios, con Julián Mayo en la operación técnica, con Ivana Casas, con Gustavo Bulla, con quienes habla Gustavo Gordillo, y como nos atrevíamos a anunciar, con alguien que empieza a tirar los auriculares al piso. Sí. Con perdón. Con alguien que se escuda detrás de una barricada comunicacional para decir las cosas que quiere decir. Estamos hablando de la ya veterana en la Liga de Comunicacionales. Yo la conozco hace por lo menos no sé cuánto. 50 estamos, años. Estamos en el 18, así no, que. No, 50 no. No, pero 18 años por ahí 18, anda. Él dijo veterana, yo veterano de 50 para arriba. Yo le por cuento. Ejemplo, yo no me considero veterano. Yo le cuento. Ahí insisten en que le hable al micrófono, Bulla. No, eso lo hace cualquiera. Ah, eso es cierto. Incluso se escucha cuando alguien lo hace. Le decía que yo allá por los 2000 más o menos, con la facultad habíamos hecho una peliculita, un documental sobre uno de los próceres de la República Argentina, sobre don Rodolfo Jorge Walsh, y en eso me entero, en esos dimes y diretes, que estaban presentando un Broly sobre la experiencia de Walsh en Ancla. Uh-huh. Y dije, bueno, voy para ahí. Y allí fui y me encontré con una nena, rubiecita, digamos, de Barrio Norte a todas luces, en su aspecto. Perdón, del sur, ¿eh? ¿Del sur de dónde? Soy de Banfield. Ah, ¿sos de Banfield? Eso no lo sabíamos. Mira, ¿tenés soy algo, una rubia de Banfield. ¿Tenés algo que ver con lo que venden en casa? Tengo un parentesco. Ah, mira, son todos parientes. Algunos son muy cercanos, otros no tanto. Y era, con los Vinelli, los otros, llámelo Vinelli, no. ¿Cuál llámelo? Había un famoso. Era una publicidad de los años 70, 80 que vendía, pero los lotes. Los lotes. Esos son familiares lejanos, digamos. Ah, Y no muy reivindicables, me imagino. Porque básicamente no heredo, así que entonces no están pensando en alguna cosa por el estilo, olvídenlo. Estamos hablando de doña Natalia Vinelli. Armar un country, pero no. Natalia Vinelli está con nosotros. Gracias por venir, Natalia. No, gracias por invitarme. Vos sos licenciada en comunicaciones, esa cosa estuviste en la UBA como estos muchachos también. Sí, sí, soy profesora en la Facultad de Ciencias Sociales en Comunicación. Bien. Es una verdadera personalidad, Natalia, digamos, en la que viene jugando, no, pero lo digo en serio, venís jugando el tema de los medios y desde un lugar alternativo desde hace ya banda. Y bueno, desde cuando nos conocimos, claro. Seguro. Es que a mí me parece importante eso, por eso te decía, ¿cómo me iba a olvidar? Porque en ese momento, yo me acuerdo cuando publiqué Ancla, que fue originalmente la tesina de graduación. Eso es lo que te iba a preguntar, sí, tenía entendido. El libro tiene algún cambio, sí, digamos, claro, sobre la tesina, pero básicamente lo grueso es eso. Ancla, recordemos, es la experiencia de Rodolfo Walsh, la agencia de noticias clandestina, que desde la organización Montoneros empezaron a hacer una estrategia de difusión distinta, intentando convertirse en una agencia de noticias que dijera las cosas que nadie decía, ¿no? Sí, a mí lo que me ha gustado es cuando vi Operación Walsh, la película que habías hecho, que encontré que había hacia una perspectiva sobre el tratamiento de Rodolfo Walsh muy parecida en un momento en que todavía no se hablaba de Walsh de esa manera. O sea, el Rodolfo Walsh Montonero todavía era muy incómodo. Era un tabú, sí. Era sí, un sí. tabú y creo que esa peli y Ancla fueron de los primeros laburos que nos metimos de lleno en esa mirada, que ahora está como mucho más instalado, por supuesto, pero en ese momento era más difícil. Sí, igual no está del todo instalado, pese a todos nuestros esfuerzos, se sigue diciendo, no, Walsh, bueno, sí, estaba en Montoneros, pero estaba en desacuerdo, había discutido mucho con la conducción. Sí. Siempre, cualquier cosa que huela a peronismo, porque no se trata de Montoneros, cualquier cosa que huela a peronismo. No, pero modo, también. Y también Montoneros, por supuesto. Pero en los primeros años de la democracia, teoría de los dos demonios. Postular, reivindicarse Montonero. No. A alguno se le podría haber ocurrido hasta meterte en cana. Sí, por supuesto. De hecho, recordemos que... Pero después está así, todo un debate no saldado sobre la experiencia de Montonero que lo convierte en una especie de tabú, ¿no? Decía, digo, en los primeros años de democracia, recordemos que apenas asumido Ricardo Alfonsín firma dos decretos sucesivos, uno con el juicio a las juntas militares y otro con el juicio a los comandantes montoneros. Adivinen ustedes cuál de los dos decretos es primero. Pero esa fue la secretaria que le puso primero, ¿no? Al de Montonero. Pero distinto a los papeles. La gorila era... ¿Cómo? Claro, pues como dicen que llevan los papeles, ¿viste? Y claro. La gorila de la secretaria. Alfonsín firmó. Bueno, Natalia, bienvenida a Nosotros y los Medios. Era una presencia que queríamos tener hace mucho y nos alegramos de tenerte. ¿Qué es Barricada TV, para empezar? Barricada TV es un sueño, es una barricada, es una experiencia de comunicación y centralmente un canal de televisión que funciona en una fábrica recuperada que está cumpliendo en mayo 20 años de recuperación. Es la primera fábrica recuperada en el país. Sí, es IMPA, es una fábrica metalúrgica. ¿Así se hacían las reuniones de la Westergel en una época? Sí. Se hicieron las reuniones de las mesas de los sueños, o sea, pasó todo el mundo por IMPA. Claro. O sea, IMPA es un espacio muy amplio que tiene obviamente su propia perspectiva, pero que a nosotros nos enseñó a podernos vincular con otros sectores y bueno, y tratar de enfrentar el sectarismo que todos y todas llevamos adentro, y en parte IMPA lo que nos generó fue eso. Entonces, cuando montamos Barricada como canal de televisión, lo primero que entendimos es que no tenía que ser una corneta de propaganda. No sabemos si lo logramos siempre, creemos que no. Pero sí está la voluntad de pensar el medio como un espacio, una herramienta amplia para todo el movimiento popular. Entonces nos jugamos a que la programación no sea toda nuestra, que en la programación haya distinta variedad de programas, que pueda estar la Pacu Rondo saliendo a través de nuestra pantalla, la Pacu Rondo TV y el programa del PTS, y que estén en la misma pantalla. Entonces, por supuesto, decimos lo que queremos decir, pero entendemos que el espacio se tiene que aprovechar por todos. ¿Cuánto hace que están con Barricada TV? Y el proyecto arrancó más o menos en 2007-2008. En 2009 llegamos a IMPA con un acuerdo político con la dirección de la cooperativa y concretamente con Eduardo Murúa para poder instalar ahí el canal. Así que empezamos a construir los estudios en 2009. Y a partir de marzo 2010 prendimos el primer transmisor analógico y a partir de ahí no paramos nunca. Obviamente estuvo todo articulado con la pelea por la legalización del canal. Primero, con haber logrado para nosotros, digamos, con mucha movilización, poder haber armado canales de diálogo con la gestión, después de muchos intentos y de muchas movidas, finalmente llegar a que se pudieran realizar los primeros concursos, que bueno, que fueron concursos tardíos, pero concursos al fin, que pudimos concursar. Concursos en televisión digital abierta para el actor sin fines de lucro. No, te pregunto por qué el que está escuchando por ahí se pierde en la dinámica, claro. Y me como, digamos, todas las explicaciones de los costados, digamos. Claro. Pero bueno, sí, fue una lucha bastante larga. Pero bueno, sabíamos de entrada que el objetivo nuestro era no mirarnos el ombligo en la medida de lo posible y que para eso había que ser masivos y que para eso justamente la tecnología analógica atrasaba. Hoy sigue siendo toda una discusión porque la televisión digital no está tan instalada digamos, a nivel de consumo, pero entonces la pelea es la habilitación, que es la que permite la disputa por el ingreso al cable. Entonces estamos pensando, digamos, eso y bueno, digamos, decía entonces que nuestra pelea fue por la implementación efectiva de la ley audiovisual. Primero, lograr que salieran estos concursos para la televisión sin fines de lucro. Recibieron una licencia. Nosotros recibimos la licencia por parte de AFCA. Los concursos se abrieron en mayo de 2015. El 24 de noviembre de 2015 resultamos adjudicatarios. El 22 de noviembre fue el balotaje. Así que fue como antes de que sonara el gong. Sí. Y el proceso de habilitación se está haciendo con este gobierno con todas las dificultades. Digamos, primero tuvimos un año completo, todo 2016, estuvimos interferidos por la señal de Canal 13, en la televisión digital, que la interferencia era total, salvo a dos cuadras a la redonda, así que no tenía sentido todo el esfuerzo para eso. Y después de muchísimas movilizaciones, entramos al AFCA, hicimos un despelote bárbaro con un conjunto de medios y de redes que están nucleados en Interredes, logramos finalmente que nos mudaran a nosotros, ¿no? A Clarín, a la 32.1. Y bueno, eso implicó volver a preparar todos los equipos para salir en el 32.1, porque hay cuestiones tecnológicas que no es que, bueno, estoy en el 33 y me paso al 32 y no hay problema. Hay que agarrar un filtro. Hay determinados aparatos que tienen que estar calibrados de una determinada manera para entrar en... Son casi soviéticos esos aparatos. O sea, salvando la distancia es la misma... El mismo calvario de las radios de allá de los 80 que le tapaban y que cambiaba y demás. Nada más que esto planteado en el marco de la legalidad de la ley de servicios de comunicación. La diferencia con ese momento es que era lo que pasaba era que por primera vez un canal de televisión comunitario que tenía los papeles en regla, estaba siendo interferido por el principal canal, el más poderoso, con más llegada del grupo económico más fuerte del país en la industria comunicacional, y que si no tenía sus papeles en regla y nos estaba interfiriendo nosotros y el ENACOM no hacía nada. Esa era la gran diferencia, porque si nosotros hubiéramos interferido hacia Canal 13, obviamente que nos descomisaban, nadie lo iba a dudar. O como pasó con menos mal que la tenía todo en regla. Antena Negra, por ejemplo, que en todo caso había una discusión. Que es más Antena a fondo. Negra, especialistas. ¿De qué están hablando cuando hablan de Antena Negra? Es un canal comunitario que, bueno, ahora está funcionando menos, pero que fue decomisado. Primero, la primer decomiso fue en 2015, segundo en 2016, a raíz de una denuncia realizada por la empresa de seguridad Prosegur, que denunciaba a este canal de televisión por interferir las redes de comunicación entre Prosegur Prosegur, los bancos y las comisarías. Ah, mira. Entonces lo que se estaba poniendo en discusión es que si esa señal, la 20, era para servicios de comunicación claro. audiovisual, o sea, para televisión, o si era para radioenlaces. En realidad el decreto decía que era para comunicación, pero bueno, el juez le importó poco y falló a favor de la empresa de seguridad. Natalia, vos venís con la experiencia de la insurgencia, la barricada, la comunicación alternativa desde hace un rato largo, y has pasado por distintas gestiones gubernamentales en esta resistencia, digámoslo así. Sí. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cómo la definirías o cómo la explicarías? La situación comunicacional, ¿no? Bueno, es una situación de regresión de derechos que es muy fuerte, y es a la vez una regresión con unos pretendidos buenos modales, para decirlo de algún modo. O sea, nosotros, ni bien asumió este gobierno, demandamos reuniones, y esas reuniones rápidamente se hicieron y enseguida pudimos sentarnos a dialogar, entre comillas, uh-huh. con esta gestión, y lo que pasaba es que era una estrategia dilatoria. Digamos que vos te juntabas, era todo muy agradable, todo muy simpático, pero el resultado de ese diálogo nunca llegaba, porque no tenía, digamos, o sea, nos escuchábamos, pero se hacía lo que ellos querían. Claro, entonces claro. eso no era un diálogo. Era es la famosa libertad de expresión. Expresate. Y claro, vos sos un hijo de... No. Y todo, ya te expresaste, vamos a ver otra cosa. Claro, era así. Entonces, bueno, no, se daba la situación en que el sector sin fines de lucro, de ser un sector que había sido reconocido y que había sido demandado, digamos, en los discursos, y que había sido tenido en cuenta como actor de la comunicación en la ley audiovisual, pasaba a ser un actor que era sospechado de corrupción, que había que demostrar por qué habíamos ganado concursos y que habíamos hecho con la plata. Entonces, bueno, siempre la cadena se corta por el eslabón más débil. Entonces pasamos a ser un sector que tuvimos que enfrentar un año y medio de revisar todas las rendiciones que habíamos hecho en los últimos 3 años. Eso llevó a que los fondos de financiamiento destinados por ley al sector sin fines de lucro no se ejecutaran, y que en definitiva pasara un año y medio, casi 2 años, hasta que recién empezara de a poquísimo a regularizarse la situación. Entonces ahora nos encontramos con que los concursos, son concursos que se abren anualmente para financiar al sector, y que los concursos de 2017 recién se están abriendo ahora, que estamos en 2018, y por lo tanto se van a pagar a fines de 2018 y se van a ejecutar en el 19. Con lo cual esto impacta muy fuerte sobre la sostenibilidad de los medios, los proyectos que se llevan adelante, y algunos no tienen la espalda suficiente para sostenerse durante todo este tiempo. La espalda suficiente, decimos el dinero suficiente. Claro, concretamente, porque también acá hay una cuestión que es de plata, digo, también podemos pensarlo ingenuamente, bueno, digamos, siempre en todas las situaciones se buscan las herramientas posibles para poder expresarse y comunicar, pero la realidad es que si montar un medio de comunicación y ponerlo a funcionar de manera profesional también es una cuestión de recursos y también es una cuestión de plata. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, hacemos milagros con lo que tenemos. Me acuerdo en esta de la barbarie del especialismo, decía el español, un apólogo del fascismo, Ortega Gasset. Pero algo de eso hay. Yo me acuerdo cuando allá en los 90, al principio del 2000, se hacían reuniones políticas, qué sé yo, y como uno venía, había hecho un documental, qué sé yo, venía de ese palo, era el palo de la cultura. Entonces, la Comisión de Economía de los nuevos posibles gobiernos era una cosa, la Comisión de Cultura era otra. Y vos decías, ¿a qué vengo a discutir qué? Digamos, si sin plata, si sin cuestiones económicas, no hacemos cultura de ninguna clase. Sí, tal cual. Y creo que eso también hay que pensarlo en el mapa de medios. Digo, creo que un tema es la profesionalización, que el sector logró la profesionalización y eso nos puso también a producir contenidos en otro nivel. Creo que desde el punto de vista de los estándares técnicos es el mismo que cualquier productora comercial, así uh-huh. que en ese punto podemos, digamos, podemos dar respuesta, pero eso también hay que sostenerlo. Y al mismo tiempo también, digamos, conectando con la pregunta anterior, cuando vos me preguntabas por la situación del campo de la comunicación, es un escenario que es de regresión, que profundiza niveles de concentración enormes. La fusión entre Cablevisión y Telecom es una de las fusiones, digamos, más profundas que han tenido lugar en América Latina en el último tiempo. Y dentro de eso vos decís, bueno, existen cuatro canalcitos comunitarios que lograron la legalización, que somos muy pocos en relación al 33% del espectro que teníamos reservado, y que los papeles de habilitación van avanzando y es muy probable que salga la habilitación, y es lo que estamos demandando y vamos a pelear en este cortísimo plazo, en esta semana, la que viene, vamos a estar insistiendo con eso porque entregamos ya hace bastante todos los papeles, pero también la lectura es esta, o sea, en parte la gestión del ENACOM hace bandera con que existe Barricada TV, existe Pares TV, existe Urbana TV, existe Comarca Sí, y dicen, bueno, nosotros, o está el canal Walking Tune en Bariloche y nosotros los ayudamos bajándole financiamiento, y hacen bandera, digamos, de democracia con eso. De pluralidad, pero digamos, creo que el tema es cómo abrimos el foco. Digo, bueno, nosotros obviamente damos la pelea y movilizamos y arrancamos cada una de estas reivindicaciones, digamos, más allá de la lectura que ellos van a decir, no van a decir ellos lucharon y lo lograron. No, claro, se lo dimos nosotros. Van a decir se lo dimos nosotros, pero creo que justamente en eso me parece que también el desafío es abrir ese foco, es decir, cuál es, desde un lugar, digamos, de mucha humildad, el aporte que realmente este tipo de medios de comunicación, y centralmente en este caso la televisión, puede hacer en el mapa de en un mapa de medios hiperconcentrado. Y ¿a dónde llegamos realmente? Porque seguimos estando en la televisión digital, con poco consumo. Uh-huh. Entonces, creo que en definitiva eso de que ellos quedan bien tiene que ver con la limitación de nuestra llegada. Por eso creo que que lo importante es no dormirse en lo que logramos, abrirlo y seguir profundizando las líneas de pelea para que realmente podamos instalar medios que sean masivos, que realmente puedan disputar sentido en ese mapa de medios, porque si no es como lo que ellos necesitan para justificar su discurso y no cambió nada. Sí, el gran hermano que creaba una oposición ficticia para poder continuar, digo, haciendo una referencia parabólica. Pero para que esto no parezca, digo, estoy pensando en el tipo que está sentado a punto de almorzar y tiene puesta la radio, o en la mina que está llegando a la casa en este instante y está escuchando, para que esto, digo, para que esto no parezca una discusión o una reivindicación de un sector muy particular de la comunicación. ¿Para qué le sirve a esta gente este tipo de canales, el hecho de que la democratización de la comunicación, ¿para qué le sirve a la señora que está en su casa? Bueno, creo que es que el papel que juegan los medios de comunicación en la construcción de sentidos comunes es central. Yo no creo que los medios manipulen directamente las conciencias de las personas, pero si hay algo que hacen es ofrecer o imponer la agenda de noticias sobre las cuales toda la sociedad discute y en definitiva forma sus opiniones. Cuando vemos la situación que se está produciendo, por ejemplo ahora en Brasil, alrededor de la detención de Lula, y analizamos cómo los medios de comunicación brasileños y concretamente la cadena Globo se movió este último tiempo, podemos advertir con cómo construía las tapas del diario, la línea que iban bajando, etcétera, cómo van planteando la agenda que llevó finalmente primero a la destitución de Dilma y ahora la detención de Lula. Entonces, me parece que el papel de los medios que no tienen patrón, el papel de los medios populares, alternativos, autogestionarios, autogestionados, o populares, el nombre que querramos ponerle a estos medios, lo que pueden ofrecer es información desde otra perspectiva, pero que es otra perspectiva en términos de que también son otras las fuentes, o sea, las voces que circulan en estos medios, que son consultadas para poder entender qué es lo que está pasando, son voces que no tienen tratamiento habitual en los medios de comunicación de masas, y eso hace que la información se construya de otra manera completamente distinta. Nosotros siempre ponemos el ejemplo, no sé, cuando hay alguna situación, digamos, de violencia o alguna desgracia, ¿cuáles son las fuentes que los medios convocan? Bueno, eso, los medios, las fuentes que convocan son la policía, los funcionarios, los jueces, nunca son las personas, los vecinos. Y cuando aparecen esas voces son para reforzar el discurso de la policía, de los funcionarios. Bueno, sería muy distinto si empezáramos por preguntarle qué es lo que pasa a las personas que tenemos al lado, y probablemente la información se construya de otra manera. Ahora, vos decías, Natalia, que de alguna manera, si no entendí mal, la pelea era por entrar al cable, dada sí. El bajo impacto que todavía tiene la TDA, que también es un temita para sí. conversar. Pareciera que es una cosa bastante loca, ¿no? Lo más avanzado tecnológicamente tarda en incorporarse porque hay intereses claros contrapuestos. Ahora, bajo impacto de la TDA y alto impacto de las medidas gubernamentales sobre la TDA. Claro. ¿No? Digamos, están tratando de la están derruirla. Sí, pero eso por el lado del contenido, pero eso no te inhibe de que vos veas gratis televisión y de alta calidad. No, claro. Alta calidad técnica, sí, sí, no, es no que me no refiero a los instalado, contenidos. No está instalado masivamente, o sea, sin embargo, yo no tengo estadística, pero un altísimo porcentaje del parque de televisores, yo diría por arriba del 70%, la gente lo único que tiene que poner es una antenita que vale 200, 300 mangos y podría estar viendo. Es más, del cable. Te digo más. Conectarlo a la antena del televisor común y también engancha. Anda, claro. Sí. No tiene que comprarte. Depende de la zona en la que estés, claro. Y demás. Pero, sí, en Capital por ahí conviene poner la parrillita, pero bueno, eso sale también en 500 pesos, sí. O sea, no es nada. Y de hecho, parte de la campaña que salimos a hacer con toda la dificultad de recursos que tenemos fue salir a instalar, digamos, todo lo que podíamos, que no hacía falta sacarle el cable del cable, valga la redundancia, para poder ver TDA. Claro. Televisores de los últimos 10 años, por lo menos más, 15, que tienen el decodificador incorporado, porque eso fue una política pública, tienen el PIM para poner la antena del cable, la antena de la TDA y el sintonizador del televisor mezcla todas las señales y podés ver todo. No es como antes, que para ver aire había que desenchufar el cable. Esa es toda una cuestión. Por eso decía lo de la habilitación, porque tiene que ver, creo que es un 20% de gente que mira televisión a través de la TDA, que no está instalado masivamente, que hay contenidos de calidad, inclusive en su momento el fútbol, o sea, había gente que no sabía que podía ver fútbol en HD a través de la TDA. Haber sacado Fútbol para Todos también es peor. Una medida que le da menos atracción a la TDA. Bueno, sumado a que el gobierno no hace nada para promoverlo, no le interesa. Es la vieja política de Clarín, que se anexaba los cables a partir de no darles el fútbol. Claro. De esto se trata. Ahora, siempre. Ustedes apuestan, eso es lo que quería completar la pregunta, apuestan a la entrada del cable como forma de masificarse, pero también están pensando o están utilizando otras plataformas. Nosotros estamos saliendo en TDA, o sea, hay un montón de dificultades que son técnicas alrededor de cómo fue pensada la norma, digamos, hay un montón de cuestiones que no estuvieron, digamos, bien hechas. Por ejemplo, las categorías son una relación entre la altura de la torre, la potencia del transmisor, o sea, es una ecuación matemática, y están pensadas para lugares donde no hay grandes edificios. Claro, no para la Capital Federal. Por ejemplo, entonces nosotros somos categoría I, que son 17,7 kilómetros desde la torre de transmisión en Almagro, tendríamos que llegar a San Isidro, tendríamos que llegar, bueno, no sé, yo soy muy mala para los cálculos, pero más o menos cubrir el cordón de Buenos Aires. Me acuerdo San Isidro, por ahí está comarca así, y nosotros tenemos que llevar esa señal y tiene que llegar a su territorio. Y resulta que, bueno, con la altura máxima de la torre y la potencia máxima del transmisor, o sea, por ahí te levantan en Florencio Varela, pero en 11 no te levantan. Claro. Entonces, bueno, porque sí o sí tenemos hacer cambios. Vuelvo en a tratar de aclarar un poco, no porque no esté claro, sino porque por ahí se vuelve muy técnico ciertas cuestiones. junto con el número de dial, para decirlo así, y junto con la potencia que vos tenés, te dan una altura máxima de la antena. Que especificaciones si, técnicas. Claro, que si vos estás rodeada de edificios y la torre altísima, es más baja, la torre es más baja, es como es tener una antena metida dentro de un balde de cemento. Claro. Entonces, no puede salir en la señal. Lo que tiene la televisión digital es que o se ve o no se ve. Claro. No es como la analógica que de última se veía lluvia. Se veía mal, claro. O sea, o lo ves o no lo ves. Entonces, bueno, evidentemente hay que hacer algunos cambios tecnológicos para tratar de garantizar que la llegada a través de la televisión digital sea real. Bueno, estamos, digamos, tratando de, con todas las limitaciones del caso, porque es todo, digamos, todo plata y mucha plata, estamos tratando de resolver esa cuestión. Paralelamente viene la habilitación, que es el segundo momento en el contexto de haber sido ganadores de una licencia en TDA. El primer paso es ganar la licencia. Después se tiene que habilitar la planta transmisora. Nosotros estamos en el momento en el cual estamos esperando esa habilitación. En teoría está todo terminado y lo que queda es político, que el directorio del ENACOM se reúna y nos habilite. ¿Vos decís que nos están reuniendo muy seguido? Se reúnen seguido, pero digamos, lo que pasa es que deciden cosas que no son beneficiosas para nosotros, porque para decir que la fusión entre Telecom y Cablevisión podía hacerse, aun cuando rompía la propia discusión sobre la competencia que ellos establecían, no tuvieron ningún problema. Entonces, son selectivos para esas cuestiones. Pero ustedes probaron. Pero la habilitación con, ¿probaron sí con mandar la resolución redactada? Porque me parece que esas resoluciones no se redactan en el ENACOM. No, es que la discusión es sin firme. En bufetes de abogados que circunstancialmente trabajan o para el Grupo Clarín o para Telecom. Mira, estamos trabajando mucho el Frente Legal con nuestro abogado Mariano Suárez, que además es integrante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y con la Defensoría del Público, que nos vienen acompañando desde hace un montón, que la verdad que todos los pasos legales los fuimos dando con ellos dos y en buena medida llegamos hasta acá gracias a ese apoyo. Ahora, ¿qué tiene de notable la habilitación? Lo que tiene notable es que en artículos que todavía están vigentes, pues se habían derogado con el DNU cuando asumió Macri, que derogó parte de la ley audiovisual, después hubo una nueva resolución que los restituyó. Hay un artículo entonces que decía que está vigente, que establece que las cableras tienen la obligación de incorporar dentro de la grilla los canales de televisión digital públicos y sin fines de lucro dentro de su área de cobertura de manera gratuita. Entonces también ahí hay otra discusión, porque hoy a través de la TDA, con todas las limitaciones que estaba marcando, estamos teniendo una llegada. Digo, empezamos a ver eso cuando empezamos a encontrar que tenemos llegada a través del teléfono, de la página web y demás, de gente que no sabemos quién es y que empieza a pedirte cosas, que te felicita o que te putea o que te pide algo, te pide una película o lo que fuera. Entonces empezamos a llegar a un público, una audiencia que nosotros no era la inmediata, pero imagínate qué es lo que sucede cuando vos efectivamente llegás a tener una pantalla real donde cuando vas haciendo zapping te encontrás siempre con Barricada TV, con Urbana, con Pares TV, Luján, con Comarca así. O sea, y entonces creo que cuando vas haciendo eso y te encontrás con un canal que dice otra cosa completamente distinta, y a mí la verdad que hasta en un punto me da como mucha ansiedad y hasta angustia en el fondo, te diría, pero me parece que esa es la cuestión. ¿Y ustedes están saliendo por streaming también o lo evaluaron? No, estamos saliendo por streaming. Ahí hay como dos cuestiones, digamos, hay servicios gratuitos de televisión por internet que los usamos, que son una porquería, se ven pixelados, se ven mal, pero ahora las redes sociales tienen incorporados también servicios de streaming, tanto YouTube como Facebook. Claro. Ahora también en vivo de Facebook. Para transmisión en vivo de Facebook, eso funciona un montón. Instagram también. Instagram me parece que es un poco menos, eso ya lo trabajan los millennials en Barricada, y lo mismo Twitter. Pero el tema es que en Facebook hay una situación. Facebook te plantea, si vos transmitís en vivo a través de mi plataforma, yo tengo los derechos sobre tus contenidos y no lo podés pasar en otra plataforma. Ah, no lo podés pasar en otra plataforma. No te deja. Mirá. Entonces, cuando nosotros hacemos la transmisión a través de un automatizador de video, que es lo que pone toda la torta de programación a funcionar, y te deja utilizar más de una red social para transmitir. Y cuando vas a poner Facebook, querés poner otra, ya Facebook Facebook te la bloquea. Entonces, bueno, las discusiones en todas estas cuestiones, en definitiva, cuando vemos cómo se debate sobre regulaciones y demás que parecen cosas lejanas, en realidad son cosas que impactan en lo cotidiano. Mirá vos, el quilombo llegó hasta Zuckerberg. Bueno, de hecho, hoy en Perfil, una foto que se las recomiendo, yo la tuiteé porque me llamó mucho la atención, una reunión en ADEPA de los dueños de los principales medios argentinos preocupados por los derechos de propiedad intelectual contra Facebook y Google, básicamente. Y estaban sentados, por supuesto, al ser una foto de perfil, el primero que se ve es a Fontevecchia, sí, sí. Pero estaba Adán de Infobae, estaba Aranda por Clarín, estaba uno de los Vila por el Grupo América. No estaban. Eran, la Florinata. Eran todos chabones. Y todos varones. Sí, sí, sí. O sea, que yo. Más de un amigo se habrá reído porque yo hice, me salió el comentario feminista, que es medio inverosímil. En los que me conocen, pero parecía una, pero era muy evidente que eran todos varones. Todos tipos muy poderosos, ¿eh? Pero tipos encima. Todos tipos muy poderosos y muy grandes. Pero claro. Cada, no, algunos más jóvenes, qué sé yo, Fontevecchia, no sé qué. Es medio Dorian Gray. Fontevecchia se disfraza, pero. Sí, Adar debe ser el más joven, que debe tener 55, 60, como mucho. Sí, no le conozco. Bueno, pero me parece que. Cuando era vocero 60, de los Cara Pintada, claro. Era joven, era muy joven. Yo me acuerdo. Estamos hablando con Natalia Vinelli, estamos hablando de la comunicación, estamos hablando de los contenidos de la comunicación. Y una de las cosas que suele preocuparnos tiene que ver con el periodismo, digamos, cómo hacer un nuevo periodismo, cómo pensar el periodismo, si es que el periodismo puede ser pensado. Tenemos a alguien que la tiene bastante clara y que le ofrecemos a Natalia que escuche para discutir luego sus... Y para incorporar, por supuesto, porque todos podemos aprender de este manual de periodismo viviente. Sí. Y antes de empezar a hablar de los temas de fondo, quiero arrancar con la actualidad. ¿No le parece un despropósito, una vergüenza, no solo la liberación de Cristóbal López, sino los fundamentos del nuevo fallo que convierten a Cristóbal López, yo diría, casi en inocente? Yo sé y estoy seguro de que Cristóbal López le hizo llegar a usted una carta, creo, a través de un conocido común, para que usted recibiera un mensaje. ¿Ese hecho existió o no existió? Hablando de cartas, el Papa envió una carta y hay muchas interpretaciones sobre la carta. Yo tengo para preguntarle sobre una interpretación. ¿No puede ser tomada esa carta como una crítica respetuosa pero velada a su decisión de habilitar la discusión parlamentaria por el derecho al aborto? ¿En serio? Mucha gente está hablando de reelección. Incluso Elisa Carrió dijo, yo voy a apoyar la reelección. ¿La desea o no la desea? ¿Cómo cree que van a recibir los inversores extranjeros la decisión de un fiscal y de una jueza de pedirle la indagatoria, el procesamiento, incluso el desafuero a Daniel Scioli, que casi es presidente de la Argentina? ¿Usted va a instruir al bloque de Cambiemos para que pidan el desafuero igual que hicieron con Julio Bebido? El fiscal ha pedido expresamente que se lo desafuere para poder juzgarlo. ¿Usted va a instruir al bloque de Cambiemos o de PRO en diputados a alentar el desafuero? Exactamente. ¿Lo consiguen o no lo consiguen? ¿Y por qué en el Senado no alientan el desafuero de Cristina por más que pierda Cambiemos, señor presidente? ¿Qué problema, no? Si la justicia pone contra las cuerdas a Moyano, ¿usted trataría de evitarlo o no movería un dedo para salvarlo? Señor presidente, yo le puedo hablar con palabras claras, más allá del respeto y el protocolo presidencial. Ayer aparecieron en Bahía Blanca con su foto y una leyenda que creo que había marcado con una cosa de sangre: sea un héroe, mate a un chorro. ¿Se enteró de eso? ¿Qué le sucede cuando ve esa foto? A ver, ¿qué le sucede? ¡Ay, Dios mío! Es política, pero personal también. Tanto odio y tanto resentimiento. No, pero. No es producto del odio y el resentimiento político. ¿De qué está hablando? Volviendo al tema, la verdad, ¿eh? ¿Qué sintió cuando escuchó por primera vez o le dijeron que en una cancha de fútbol gritaban Mau? Estuve muy afinado, pero entiende. Bastante bien. Debe ser que tiene un nombre y un apellido que dan bien para la rima, ¿no? En esa rima está buena. Vuelvo a un tema que tiene que ver con otras palabras. La presidenta, en unos audios de una intervención legal del juez que nosotros pusimos en diferentes medios de comunicación, lo calificó usted como un mafioso protegido por los medios, entre otras cosas. Y a Juliana Aguada de algo ilustre, creo que era estúpida ilustre, perdón, por... ¿No le merece una visión política? Yo tengo una lectura política de odio, de resentimiento, de manera de hacer política, que se expresa en esas... Absolutamente. Usted dijo el 1 de marzo que lo peor ya pasó. ¿Minimiza que mucha gente percibe hoy todavía que lo peor está pasando justamente ahora? Yo comprendo lo que dice y comprendo a qué se refiere cuando en una parte de la economía lo peor ya pasó. ¿No es demasiado gradual la baja de la inflación? Que yo no digo que no esté bajando, comparada con la velocidad del endeudamiento externo. Hay que bajar los impuestos. No solo los nacionales, dice, los municipales, las tasas. Usted habla del 3% de la pirámide que más gana, ¿no? Un día habló de eso y me parecía que estaba hablando el Che Guevara. Decía, el 3% de los argentinos que más ganan, que tienen ingresos por 200 mil pesos, o sea, 180 mil pesos, con un salario promedio de 12 mil pesos, y que viven en barrios como Barrio Parque, como Palermo, que están todos concentrados ahí. Decía, el 3% de los argentinos que más ganan, que tienen ingresos por 200 mil pesos, o sea, 180 mil pesos, con un salario promedio de 12 mil pesos, y que viven en barrios como Barrio Parque, como Palermo, que están todos concentrados ahí. Parece un discurso del Che Guevara bajando Sierra Maestra. El 3%. No subestimemos a los argentinos. En ese contexto, y digo simbólicamente, porque yo sé que no están fuera de la ley, que Nicolás Dujovne o quien va a reemplazar a Abad, Cuccioli, tengan dinero en el exterior, sus inversiones en el exterior. No hace ruido, no es contradictorio, insisto, no es un delito, pero es contradictorio. Primero, es bueno que aclares que no es un delito. Sí. Y segundo, son personas que primero valoremos, ¿no? Estaban haciendo carreras y su vida en el exterior, les iba muy bien, y vinieron y tocaron la puerta y dijeron, quiero venir a ayudar. Y dejo lo mío, que me iba bárbaro, que iba a ganar muchísimo dinero, y vengo acá a ayudar. Y después tenemos un segundo tema. Es que si ellos traen sus inversiones acá, después tienen que empezar a explicar si tienen o no conflicto de intereses. He comprendido el mensaje. Nosotros somos periodistas. Preguntamos. Si se enojan, que se enojen. Última parte de la entrevista con el presidente Macri. Presidente, ¿qué pasa si el ministro de Finanzas, Luis Caputo, no puede comprobar que no cometió omisión maliciosa al no declarar ante la Oficina Anticorrupción y la AFIP que era accionista de una cuenta offshore? Pero otra vez, tratemos de valorar de dónde estamos arrancando, ¿no? Hoy tenemos funcionarios que cuando se los denuncia, contestan, empezando por el presidente. ¿Es verdad que habilitó la discusión parlamentaria por el derecho al aborto como una cortina de humo para sacar de la agenda temas como la economía, la inflación, el dólar y las tarifas? Eso es de vuelta a subestimar a los argentinos. Les voy a hacer las últimas personales y agradeciéndole de nuevo que me haya recibido acá. Usted me dijo cuando recién empezó que iba a hacer todo lo posible, iba a dar una pelea muy fuerte para seguir siendo el hombre que era antes de ser presidente. ¿Lo está logrando? Usted va a tener la oportunidad, y todos los argentinos, de compartir este programa, el primer programa de la temporada, con Lionel Messi. Yo creo que usted lo conoce a Lionel Messi. Bueno, a mí me impresionó mucho su cabeza y su mirada. Tiene mirada sobre el fútbol, sobre el país, sobre la inseguridad, que es lo que más le preocupa a la Argentina. ¿Cuál es la mirada que tiene usted sobre Messi, jugador y persona? ¡Pará! ¡Pará! ¡Pedro, cerrá que estamos todos! La pucha, che. ¿Qué contenido? ¿Qué cargamento de sabiduría, de conocimiento, de tritus? Bueno, ¿qué te pareció, Natalia? Majul es un chupamedia. O sea, ¿qué más podemos decir de ese ser? Claro, es fácil ser chupamedia cuando te bajan toda la plata, ¿no? Pero yo no creo que sea fácil ser tan chupamedia. Digo, en algún se lado. Se supera tenés... a sí mismo. Claro, digo, en algún lado alguien tiene que tener un poquito de dignidad mínima. No es el caso de Majul. No, hace falta. Es un río de indignidad. Yo creo que cuenta los billetes a fin de mes y dice, es muy pragmático. Pero algo que nos preguntamos, ¿a quién le habla? ¿Quién ve ese programa y le parece bien? Digo, el tipo labura de periodista, no importa que sea un pirata, bucanero, lo que sea. Pero digo, el tipo labura de periodista. Tiene la oportunidad de hacer una entrevista al presidente de la nación. Y esto es lo que le pregunta. O sea, compilamos todas las preguntas que le hizo, sacamos la mayor parte de la respuesta del presidente. ¿Para dónde va? ¿Cómo se entiende? Y creo que en definitiva le puede hacer la entrevista al presidente porque le hace esas preguntas. Si no, no se la está haciendo. Claro, pero yo digo, me acuerdo la foto de esa famosa. Pero es como que te inviten una. Es como que te inviten. ¿Te acordás? Pero bueno. Está bien, pero digo, es como que te inviten un asado con la condición de que no comas carne. ¿Para qué vas? Y sí, para facturar. Pero yo creo que a esta altura Hablaría bien de la inteligencia de Majul, que ¿quién hablaría una bien? Cosa, no, lo que voy a decir, que es imposible, pero si él tuviera la dosis de cinismo como para decir yo me forro de guita y después que la girada hable, que yo creo que en el fondo se la termina creyendo. Bueno, se termina creyendo que es periodista. Hay que tener cierta inteligencia para poder decir, convivir con esa, con ese cinismo, que con esa estatura moral y qué sé yo. Entonces el tipo cuando se acuesta debe decir, yo la verdad que soy uno de los mejores periodistas de la Argentina, le hago entrevistas a los presidentes, al gran presidente Mauricio Macri. Yo a veces temo que eso sea cierto, que el periodismo sea eso. Tal vez los que estamos equivocados somos nosotros, y el periodismo es esa cosa que no podemos entender que hace Majul, y lo que nosotros queremos llamar periodismo en realidad no lo hace nadie. Sí, también es un proceso de degeneración del oficio periodístico, ¿no? Porque bueno, tampoco, no creo que haya habido una época dorada y que ahora sea todo un desastre, pero me parece que cada vez se van batiendo récords de canallada, sí, digamos. Se van cayendo barreras, digamos. Sí, es como que hay cuestiones que ya son cualquier cosa. Desde manipulación directa sobre la construcción de la noticia, hasta este nivel de chupamedismo que tenés que sentarte y decir, bueno, yo no estoy diciendo que no esté bajando la inflación. Bueno, me parece que eso es lo que hay. Evidentemente, por eso estamos hablando de la necesidad de construir otros medios que planteen otras cuestiones. Yo también creo que, a mí lo que me preocupa es no solamente que este tipo de periodistas y programas sean la marca, sino que la gente que los consume está convencida de que ese también es un gran periodista, ¿no? Porque eso es lo que yo no puedo entender. Digamos. Y gente que por ahí yo considero que es inteligente, comparto cosas, y que sin embargo es capaz de discutirte, es cierto, lo dijo Majul. Entonces, digamos, creo que también eso es algo que hay que pensar. ¿De qué manera se da la discusión para romper esos sentidos comunes? Habrá una realidad. Claro, nosotros nos reímos de ellos, pero marcamos todas estas incoherencias e inconsistencias, pero si vos se lo pasas a alguien que está convencido de eso, es como que bueno, cierra la mente, sí, y no lo escucha. Pero lo que pasa es que ahí está, me parece, el secreto. Me da la impresión, siempre ha habido periodismo, obviamente, no hay posibilidad de que no lo fuera, periodismo ideológico que defiende determinados intereses. No, lo cual está fenómeno. Oficialistas y demás, eso siempre estuvo. Lo que pasa que hoy, en los últimos 15 años, para decir algo, está como arriba de la mesa de una manera desembozada. Y daría la impresión que le hablan a los convencidos. Error que muchas veces nosotros cometemos, claro, cuando militábamos y demás, que nos hablamos entre nosotros, nos peleamos. El famoso periodismo de guerra. Claro. Hay una nota que sacó Martín Becerra hace muy poquitos días en la revista virtual Letra P, que habla justamente sobre el diario Clarín. Y dice que el diario Clarín fue el que más perdió lectores en los últimos 15 años, pero perdió el doble, digamos, que otros, lo redujo. Ahora está vendiendo 200.000 ejemplares, que sigue siendo un montón, pero es la mitad de lo que vendía. Claro. Y dice, bueno, por un lado el grupo Clarín está en su momento más alto de nivel de connivencia con el gobierno y de obtener negocios, digamos, en lo que es la infraestructura de la comunicación, pero a costa de comerse ese capital simbólico que había ganado como diario generalista, supuestamente construido alrededor de la idea de objetividad y la independencia, que fue el caballito de batalla del grupo Clarín de muchos años, y que hoy claramente lo abandonó en nombre de ese periodismo de guerra. Clarín logró ser durante varias décadas el sentido común de la clase media argentina. Era la forma de ser de la clase media argentina, era Clarín. Sí, los argentinos. Es más, en pleno fragor de las discusiones y de los enfrentamientos en torno a la ley de servicio de comunicación audiovisual y demás, no pocos compañeros me decían, pero vos sabés que a mí me resulta raro no comprar más Clarín. Porque era un hábito. Y si a vos te interesaba el deporte, tenía la mejor sección de deporte. Y si te interesaba la cultura, tenía el mejor suplemento de cultura, incluso que Página 12, mucho mejor. Te interesaba la música, tenía el mejor. Bueno, era como que te cubría todas tus necesidades y demás. Entonces eso costó mucho. De todas maneras, lo que marca costó, costó al punto tal que en pleno fragor de la lucha contra el sentido común hegemónico de Clarín, vos terminabas discutiéndole las bases vitales a alguna gente. O sea, ¿cómo? Yo leo Clarín, o sea, ¿qué? ¿Cómo puede ser? ¿Entendés? Digamos, sí, mira, habían construido, han construido sin hablar, su identidad integrando al Clarín dentro de sin su entrar a hablar de los periodistas de Clarín. No, no, que, no, no. Que se hicieron cargo en su mayoría, ¿no? Muchos no. Bueno, muchos se fueron, otros sobreviven como pueden. Pero, hubo razias y congelamientos. Pero los que se quedaron se convirtieron en combatientes de esa guerra. No, no en decir también, bueno, este es mi laburo, gano bastante bien, déjenme de joder, yo lo hago lo mejor posible. No, era porque este gobierno que persigue a los periodistas, era. Sí, y eso en parte, bueno, también es un poco el miserabilismo. ¿No? No. O sea, cómo se van construyendo las carreras, o sea, los que se pusieron la camiseta y llevaban adelante ese discurso sabían que así podían crecer adentro del diario. Y bueno, hay gente que es como miserable desde mi punto de vista y desde el punto de vista de ellos probablemente tiene claro dónde quiere llegar y hace todo en consecuencia. Pero bueno, creo había un artículo muy lindo, viejo ya, de Chomsky, que decía que en general cuando vos le decís a los periodistas, digamos, que se autocensuran o que su propio medio les baja la línea, dicen, yo a mí nadie me dice lo que yo tengo que decir. Claro, en realidad nadie te lo dice, no, porque vos ya tenés incorporada esa línea, por eso estás en ese lugar. Cada vez más pasa eso, y no solo con los periodistas, con los públicos. Y eso públicos, es Majul, con, por ejemplo. Claro, y con los públicos. Yo creo que está como todo, hay como un subtexto en donde está todo claro. Se habla para la hinchada, todos forman parte de la hinchada, y entonces eso es lo que deja pensar o deja comprender que se digan semejante barbaridades sin que nadie se ría, claro, aunque sea de nervios. Yo me reiría de nervios si me dice, no estoy diciendo que aumentaron las cosas. Durante el alfonsinismo temprano, cuando veníamos del cerrojo de la dictadura en términos de medios de comunicación, y habíamos descubierto que habían chamullado y nos habían mentido a baldazos, se había puesto de moda como decir, bueno, no, Neustadt, por ejemplo, es un mercenario, dice lo que dice porque le pagan. Y esa idea sirvió, porque sirvió para que la gente dijera, ah, a este le están garpando para que me mienta, y avanzó en el tiempo y se sigue creyendo que, por ejemplo, Marcelo Bonelli o Luis Majul dicen lo que dicen porque cobran, y cuando la ecuación es al revés, cobran porque dicen lo que dicen, y porque, claro, y dicen lo que dicen porque piensan lo que dicen. No es que Marcelo Bonelli tiene ganas de decir viva la revolución, viva Perón. No, muchachos. Él realmente cree en esa lógica. Sí, y por eso le garpan, sí, y por eso está ahí. Y me parece que ahí eso también erosiona los propios principios de lo que justamente esa clase considera que es el periodismo tradicional, liberal o profesional. O sea, esto de chequear la fuente por doble vía y siempre nombrar la fuente y no utilizar el off the record. Todo eso, ¿dónde está? O sea, si la información que circula en los medios, la fuente es en los pasillos de Comodoro Py, en los pasillos de La Rosada, ¿quién lo dice? Entonces, el tema es que se da como válido. Eso es una cosa que marcaba Lacunza, que fue el director del Buenos Aires Herald hasta hace poco que lo cerraron, como justamente esta parte de esta situación que va generando cada vez más despido y cierre de medios. Y él marcaba eso, ¿no? De la famosa última mesa de Mirtha Legrand con esta chica Natasha Haidt, que decía todo lo que decía, digamos, brutalmente alrededor de la pedofilia, acusando a todo el mundo, y del otro lado Mercedes Ninzi, que parecía una de las pobres acusadas, digamos, creo que hasta en un momento le dijo si no era pedófila, y que discutían, que era... ¿no? Algo así, o no, vos preguntó, defendés a los de pedófilos. Sí, ella también era pedófila, junto a Gustavo Vera. Le dijo que como amiga de Vera era cómplice de un pedófilo. Era cómplice de la pedofilia. Bueno, no voy a poner en discusión todo lo que dijo, porque, tiene gollete directamente, pero digamos lo que marcaba Lacunza es muy interesante. O sea, toda esa sensación que generó lo que dijo Natasha Haidt no es la misma que genera Mercedes Ninzi cuando dicen esto es cierto, lo dicen en Comodoro Py. Claro. Digo, no tiene toda la parafernalia y todo lo bizarro alrededor, pero el procedimiento es el mismo. Sí, bizarro, ¿no? Mercedes Lisi. Pues sí, Mercedes Lisi tiene bastante. No sé qué idea tenés de lo bizarro. No, es cierto, vos, pero ha revuelto tacho de basura. Entre Mercedes Lisi y Natasha Haidt. Es una discusión. Yo me animaría a decir que lo de Natasha Haidt es más simpática. Lo de Natasha Haidt fue mucho más verídico en términos periodísticos, porque Mercedes Ninzi dice las barbaridades que dice solita, y su autoridad viene de un lugar que no sabemos, como Doropi. La autoridad de lo que decía Natasha Haidt se verificaba en el lugar, en las miradas de los restos de los invitados. Que no es que saltaban horrorizados. Miraban a Patolo como diciendo, mira lo que están diciendo. Pero no como qué barbaridad, sino que qué barbaridad que lo diga. Claro, no qué barbaridad. Eso no se dice. Lo que dice. Eso no se dice. Y bueno, viste, como que da la situación eso del palo, que si tocas, metes un poco un palo, revuelves la basura, sale mucho olor, ¿no? Sí, entonces, claro, claro. Yo le quería preguntar a vos, la materia que vas, estamos con la tanda a punto de desprevenirse sobre nuestra cabeza. Pero digo, ¿la materia que das está en qué año de la carrera? Bueno, acabo de cambiar. Ah. Estuve casi 18 años en Comunicación 2, que es una materia del segundo, más bien tercer año, ¿no?, de la carrera. Pues una de las materias troncales, teóricas, entre comillas, difíciles, y es una materia muy teórica. Y a partir de este año estoy en el taller de expresión 2, en la cátedra de Guillermo de Carli. O sea, pasé de la materia súper teórica a un taller audiovisual. ¿Y que está arranqué, al principio de la carrera? Que está, y bueno, sería un segundo o tercer año también, porque son materias anuales todos los talleres. No, entonces, digo, porque habría que ver todavía cuál es la cabeza de los jóvenes que van a estudiar periodismo, ¿no? ¿Cuál es, digo? El que no van. Que han mamado Majul. Es más mezcla, sí, es más mezcla lo que llega. No van a estudiar periodismo, a comunicación de la UBA. Muy pocos. Bueno, vamos a la tanda mientras vamos preparando la construcción cultural de la patria. A la FM Digo yo, va. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira. Dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Nosotros. Y los medios. Ahora tenemos WhatsApp. ¿Quieren mandar un WhatsApp? Manden un WhatsApp al 54911-2842-8256. ¿Cómo? 28. Las zapatillas. Perdón. 42. Las zapatillas. 86. La caída. 54911. Tetas, zapatillas. La pelea, la caída. 28-42-82-56. Manden WhatsApp. Manden WhatsApp. Nosotros y los medios. Ahora tenemos WhatsApp. Ahora tenemos WhatsApp. El ciclo Grandes Pensadores del siglo XX. La doctora Lilita Carrió. Trabajo a mi manera. Creo que Gladia Blasquez, ¿no? A mi manera. Lo que todo el mundo esconde es quién preparó los explosivos. Y acá los únicos que tenían capacidad para preparar explosivos, tanto en la Embajada de Israel como para preparar las Traffic, eran células dormidas de exmontoneros. El modelo kirchnerista, que es como la serpiente que se pisa a la cola, la serpiente que se pisa a la cola, la serpiente que se pisa... Continúa con Nosotros y los medios. Nos sorprendieron bailando. 14 horas, 18 minutos, estábamos en pleno minué. No, en este... Pero yo no sé bailar vals, entonces es bailo medio minué. Es medio un valsecito... Por eso yo no sé bailar vals. Cuando me ponen yo bailo minué, me pongo la peluca, todo. Por más yugoslavo que sea, es como un valsecito. Yo soy húngaro. ¿A usted es húngaro? Húngaro. Seguimos con Natalia Vinelli en Nosotros y los Medios, en este 286, en la reentrée 2018 de Nosotros y los Medios, que ya lleva 8 años, es su octavo año en el aire. Para el desconcierto de los especialistas, en todo caso. Pero bueno, aquí seguimos entonces. Estábamos preparando una comunicación sobre el esqueleto cultural de la patria, como me atreví a vaticinarlo antes de la tanda, pero todavía ustedes saben cómo es toda la comunicación. Ustedes llaman por teléfono y el otro está haciendo otra cosa. Así que ya va a salir. Natalia, ¿qué pasa con los estudiantes de periodismo? ¿Cómo los ves? No son de periodismo, me decía Gustavo, son de comunicación. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Son hijos de Majul? Ay, qué difícil. No digo, pero son hijos de Majul, Bonelli. Algunos probablemente, digo, quizás. ¿No se dan cuenta? No, a ver, es que quien elige la Universidad de Buenos Aires también está eligiendo un perfil, entonces creo que hay un corte ahí con muchas escuelas de periodismo más puntuales donde muchos y muchas quieren ir a ser una estrella televisiva o una estrella del periodismo deportivo o una estrella del periodismo gráfico. Entonces creo que ya hay un primer corte de quienes entran a la UBA que quizás entran con una mirada a veces un poco más crítica, pero no tanto, a veces no. A mí lo que me impacta, yo suelo dar un seminario cada tanto, hay una sola zona flexible de la carrera sobre el final, que son seminarios optativos, y bueno, cada tanto cuando puedo presentar, presento, y ahí a mí lo que me impacta es otra cosa, digamos, me impacta más ver cómo llegan al final de la carrera estudiantes que nunca han tenido una práctica laboral vinculada a ningún aspecto posible dentro de la carrera. Mm-hmm. Entonces es como que hay una desigualdad muy grande entre quizás las inquietudes o las expectativas de ingreso y cómo eso se va desarrollando después en una carrera laboral. Eso es parte de un problema que es importante. ¿Vos te desarrollaste primero como hacedora de medios o como analista? No, yo hice una carrera como medio rara, o sea, cuando yo entré, bueno, hice el CBC en el 90 y entré a la carrera en el 91. Cuando entré a la carrera... Llegó el momento de la humillación. De la humillación. Cuando ella entró a la carrera, yo me estaba haciendo. Lo bien que hacías. Y bueno, no yo sé, creo que entre otras cosas me fui porque me enteré que... Puede ser. Y te digo que, digamos, a medida que fui estudiando, empecé a trabajar en pasantías, becas. O sea, yo siempre digo que hice como el periodismo con la marca de los 90, que es casi el periodismo de nuevo, que era ese periodismo flexible, precario, donde vos trabajabas 3 meses, 6 meses, 1 año en un medio y nunca eras empleado en blanco, nunca eras trabajador de prensa en blanco, siempre estabas haciendo una beca o una pasantía y en todo caso después vendiendo notas como no facturando, como claro, lo que ahora le llamamos factureros. Y bueno, digamos, eso fue de entrada. Entonces yo hice toda la carrera y de entrada trabajando como pasante en El Cronista, en La Razón, hice la beca en Clarín en el 98, 99. Teníamos no me acuerdo. Alguien de Clarín. Teníamos sí, alguien de Clarín acá. Lo conozco de adentro. ¿Viste cómo preguntando llegamos a la verdad? Conozco al monstruo de adentro. Fue muy loca la beca. Yo siempre lo digo porque fue el momento en el cual decidí que no quería trabajar más como periodista, fuera de joda. En un momento dejé... ¿Y alguno de tus compañeros de entonces de beca no, hoy son notorios periodistas de Clarín? Muchos hicieron carreras periodísticas notables, pero la verdad que la gran mayoría de la gente con la que hice esa beca es gente fenomenal que terminó siendo delegada en el canal de la ciudad, o sea, no, gente piola. Tenían una Surbitos. Forma de contratación medio como del Gran Hermano que buscan perfiles, ¿no? Entonces claro, te ponían un progre, un zurdo, uno derecha, uno que solo le importaba la plata. Pero la verdad que... ¿Eso para otorgar la beca era el... Sí, el la beca ese? Ahora creo que no existe más, pero en ese momento te hacían una entrevista. Estaba la UCA metida, ¿no? Estaba la UCA. Eso era con la UCA, ahora lo tienen con San Andrés. Claro, yo hice un curso en la UCA donde, me acuerdo, fue de 3 meses, así, donde te enseñaban cómo ser periodista en la UCA y después tenías que cumplir unas tareas, digamos, en el diario, en el periodo vacacional, cuando los periodistas salían de vacaciones. Yo lo hice en Zona, en ese momento existía como suplemento, que uh-huh, lo dirigía María Seoane. También había pasado un poquito por internacionales, que eran las cosas que me interesaban a mí. Bueno, y todos fuimos eligiendo lugares. Pero bueno, justamente fue el periodo en el cual comenzaron los despidos masivos en Clarín. Un despido de cerca de 200 personas. Sí. Y la idea era que si vos te mantenías presente, o sea, siempre te decían no te pierdas. Eso quería decir que tenías que ir a obsequiar al diario, a ver si conseguías llevar sumario de notas y demás. Y claro, eso se daba en el contexto de los despidos. Entonces a mí, digamos, ya desde el vamos... Clarín me parecía lo que me parecía, digamos, en ese entonces pensaba lo mismo que ahora, o sea, estaba buscando trabajo básicamente. Y en ese momento, digamos, entré en muchísima contradicción y decidí no ir más, digamos. O sea, tenía la posibilidad de ir y de empezar a laburar y decidí no ir más. En un momento, digamos, me parecía como decirlo muy glorioso. Digamos, claro, era el contexto del 19-20 de diciembre del 2001. Claro, claro. Y después me empecé a dar cuenta que condicionaba mucho a otras y a otros, digamos, que no siempre se puede decir eso. Y entonces dejé de contarlo. Y ahora creo que lo puedo ver más a lo largo del tiempo y darme cuenta que cada uno hace las cosas como puede y como le sale en el momento. Y bueno, ya fue. O sea, es lo que pasó. Y nada, yo aprendí un montón, digamos, laburando ahí de redes de solidaridad y también de redes, digamos. O sea, es un lugar muy difícil para trabajar. Yo me compadezco de la gente que trabaja en Clarín porque la verdad que es un clima de laburo que me imagino que debe ser igual, chotísimo, de mierda, la verdad. Tengo un amigo que estuvo como 18 años de... Había terminado en Olé, entró a laburar en Olé, estuvo como 18 años y era jefe de página, digamos. Y dejó el periodismo. Bueno, mirá, ves dejó parecido. El periodismo. De hecho, yo volví al periodismo después de haber hecho todo ese circuito de becas y pasantías y demás. Volví al periodismo, o sea, seguía haciendo notas en revistas alternativas y todo, con Resumen Latinoamericano y otros medios donde participé, pero volví al periodismo de lleno con Barricada. O sea, ahí puse todo lo que tenía para darlo a nivel vocacional y a nivel profesional. Y en parte el proceso de gestación de Barricada fue decir, bueno, pues yo siempre me dediqué a la gráfica. ¿Quién me manda ponerme a laburar con un grupo de gente que quiere mover un canal de televisión? Tenía que aprender todo de cero. Y fue tortuoso por momentos, pero también me pasó que en el momento que agarré la cámara y me senté en la isla de edición a hacer postproducción de materiales, me maravillé. No entendí cómo no hice eso en mi carrera universitaria. Dos preguntas más. Yo ya que volvimos a Barricada, te quería preguntar en concreto cómo se puede ver. Porque en TDA a veces sí, a veces no, algunos sí, algunos no. Lo que es importante en TDA es que nosotros vamos haciendo algunos cambios técnicos y que siempre que los hacemos hay que volver a sintonizar el televisor, o sea que siempre tratar de apuntar la antena para el lado de IMPA, o sea que es Rivadavia y Rawson, Rivadavia y Pringles, uh-huh, para esa zona. Pero si estás en Temperley, por ejemplo. En teoría deberías poder verlo, ¿eh? Desde Temperley también. Y desde Lomas, seguro. O sea, toda mi familia. ver. Pero bueno, digamos, por TDA, pasando de vuelta al sintonizador del televisor, tratando de que el televisor pueda recepcionar la señal, siempre la antena externa es mejor para captar la TDA que la interna, eso se puede hacer. Si no, nos pueden ver a través de internet en nuestra página web, que es barricadatv.org, están, digamos, las conexiones con los distintos servicios de internet, de televisión por internet gratuitos, y si no, a través de nuestra fanpage en Facebook, que siempre que hay algún programa en vivo, lo que hacemos es ponerlo también en Facebook a funcionar, y es interesante porque ahí también circula mucho y hay mucha interacción con la gente que está mirando y preguntas y demás. Yo te decía que tenía dos preguntas. Una era dar un paso más atrás de donde habíamos llegado, allá del 90 más o menos, y fue cómo decidiste, por qué decidiste que querías hacer comunicación, periodismo, viniendo de una familia de remata departamento. De inmobiliarias. Esa es una de las preguntas. La otra es... Y cómo estudié la UBA y no en Lomas. Claro, eso también es raro. Esa es otra. Y la otra es cómo lo conociste a Arama Jaronian, que parece que habla también de vos en todos lados. Pero arranquemos con la primera. Bueno, yo la verdad que empecé... Bueno, vamos a contar un par de infidencias. O sea, yo elegí la carrera de comunicación por descarte. A mí me gustaba... ¿No te por René? No, por René no. Por descarte, dijo, descarte. Busco una que no tenga matemática. Bueno, te diría que más o menos, porque a mí me gustaba mucho, digamos, en realidad, la arqueología. Vi que se hacía en La Plata, después vi que tenía mucha física y química. Entonces mi mamá era profesora de física y química, dije, ni en pedo. Y bueno, tenía como dos grandes zonas, que eran la biología y las ciencias políticas. Y dije, bueno, me anoto en comunicación y hago periodismo científico. Ese fue mi esquema. Después lo que pasó es que encontré, digamos, limpiando y cosas que me pasó mi vieja y demás, encontré unos diarios que yo escribía hasta que tenía 14 años, que me había olvidado que existían directamente, y donde cuento toda mi participación en el Centro de Estudiantes del ENAM. Yo fui a la Escuela Normal Antonio Mentruit, que es una escuela pública de zona sur, que es la más grande y es la mejor, y está como muy desfinanciada, ¿no? Últimamente, o sea que se puede así ayudar. Tiene un centro de estudiantes muy piola. Y me empecé a leer eso y empecé a encontrar que todas las actividades que desarrollaba en el centro de estudiantes, estoy hablando del 86, 87, 88, todas tenían que ver, digamos, con la comunicación, la prensa, la cultura. O sea, mi participación era la comisión de prensa, la comisión de cultura. Entonces, evidentemente, ya estabas perfilada. Ya venía. Después nos vas a contar qué le hiciste a Aram para que hable también de vos. Ahora tenemos algo que se desploma sobre nosotros. Sí, ¿no? Si no nos han mentido, está Marcelo Brignoni, que es un prestigioso politólogo, especialista en política internacional, un compañerazo de aquellos que estuvo el año pasado en uno de nuestros, sí, sí, en uno de nuestros sábados, y esta vez lo llamamos de raje para hablar del tema. ¿Qué pasa algo en la política internacional? El tema evidente que nos convoca, que es toda la crisis de Brasil con la sentencia a Lula y demás. Así que estás ahí, Marcelo. Sí, ¿qué tal, Gustavo? Hola, compañeros. Hola a la audiencia de FM Boedo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Gustavo Gordillo te saluda. Estamos acá, Gustavo, con Natalia Vinelli, con Ivana Casas, que te vamos a matar a preguntas. Así que empezá con lo primero que tengas para decir, que debe ser mucho. Mira, lo primero me parece que el proceso que está enfrentando Lula y el proceso que está enfrentando Brasil es un proceso que a todos aquellos que tenemos alguna expectativa o algún origen o alguna ilusión con los movimientos políticos populares nos debe llevar a una reflexión sobre el formato geopolítico internacional en el que hemos venido estado creyendo todos estos años, digamos. Este en realidad es el último ratio de un proceso que se inicia hace 10 años con la destitución de Mel Zelaya en Honduras y que en realidad tiene su origen como contraofensiva de lo que fuera hace mucho tiempo, no tanto en historia, pero mucho en tiempo, en aquel noviembre de 2005, la Cumbre de las Américas en Mar del Plata y la decisión de la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, liderada entonces por Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Lula da Silva. ¿Esta es la revancha de Simón? Por supuesto. Y básicamente lo que se planteó en ese momento era que Sudamérica quería tener un proceso soberano, un proceso autónomo de Estados Unidos y de la visión hemisférica internacional de Estados Unidos. Ese proceso resultó ser intolerable para Estados Unidos y básicamente me parece que la primera conclusión es entender que para, digamos, la globalización financiera internacional representada por la Unión Europea y por Estados Unidos, la democracia es un bien que no es un bien indispensable. O sea, si hay democracia, mejor, pero si la democracia amenaza nuestra idea de la gestión del Estado, de la sociedad y de la economía, la democracia es reemplazable por un estado de excepción que puede tener distintas formas. Digamos, puede tener un golpe blanco, puede tener un asedio internacional como en Venezuela, puede tener una destitución como la de Mel Zelaya, o puede tener como en Brasil, donde yo creo que es el caso más grave, el encarcelamiento del principal dirigente político popular de ese país, que por otro lado es un país continente, como de 200 millones de habitantes. Entonces me parece que si uno puede tener una primera conclusión, la primera conclusión, que no tiene nada de nuevo, porque ya lo decía Perón hace más de 70 años, Sudamérica no tiene el futuro de sus pueblos en Occidente y hay que pensar a pensar en otra cosa. ¿Qué sería eso? ¿Cómo sería eso? A ver. Mira, la Unión Europea y Estados Unidos quieren que los gobiernos de Sudamérica se parezcan a Temer y a Macri. O sea, ha habido un intento denodado, a mi criterio, que debiera revisarse autocríticamente, de algunos compañeros que pensaron que se podía discutir internacionalmente la división de poderes, el Estado de Derecho. Hoy, si vos observás Sudamérica, yo lo escuchaba un ratito a ustedes antes, algunas reflexiones sobre la profesión periodística, Sudamérica tiene en los jueces y en los periodistas y en los medios de comunicación las principales amenazas a la democracia. Entonces, me parece que este formato heredado del mundo occidental liberal, que de las garantías de los derechos civiles, de la alternancia en el gobierno, no, los dirigentes populares sudamericanos tienen dos destinos: o mueren estando en el poder, o mueren en la cárcel o en la persecución. Entonces no hay alternancia. Este verso que nos hicieron, que nos quisieron hacer creer de que uno gana, pierde el gobierno, se va, puede volver después, no. Cuando un gobierno popular es reemplazado por alguna vía, ya sea por el, digamos, por la derrota electoral como fue en Argentina, que por otro caso también me parece que hay que hacer una reflexión, porque en el único lugar de Sudamérica donde el proceso popular fue derrotado electoralmente fue en Argentina. En Brasil tuvieron que hacerle un golpe de Estado a Dilma Rousseff, en Corea tuvieron que tratar, en Ecuador tuvieron que ver cómo hacían para congraciarse con el sucesor de Correa, cuya fuerza política había ganado las elecciones. En Venezuela el chavismo sigue en el gobierno. O sea, lo de Argentina en ese sentido me parece que es inclusive más complejo y más necesario de reflexionar, porque es el único país de Sudamérica donde la derecha ganó una elección limpia, clara y transparente. ¿Y cómo pensás que sigue esto? Porque hay mucha incertidumbre y, por supuesto, hay muchas visiones interesadas en tratar de explicar, ya que hablamos de los medios de comunicación en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, una de las lecturas que hoy circulaban más en los medios grandes, los medios de la derecha, era que, entre otras cosas, el Poder Judicial brasileño se había atrevido a tanto porque no había una resistencia muy fuerte del pueblo brasileño. Mira, hay una cosa que digamos que no es una, la política no tiene mucho que ver con la física, pero hay una cosa que por lo menos para mí es la mejor explicación. El límite del ajuste está vinculado a la capacidad de resistencia de los ajustados. O sea, los ajustes se han demostrado que no tienen ningún límite, no tienen ninguna concepción humanista, ni tienen ningún respeto por ninguno de los derechos sociales adquiridos por los pueblos en años de lucha. Por lo tanto, eso que vos decís, vos tiene una situación de certidumbre en relación a esto, Pero por otro lado, me parece que también hay que pensar en relación a lo que viene. Digamos, ha habido una idea, que inclusive subsiste uno hoy, de que la OEA, la Unión Europea, Naciones Unidas, son organismos que pueden trabajar a favor de los movimientos populares de Sudamérica. La verdad, Gustavo, es que esto no hay ningún dato que indique que esto es así. Sí, no. Pero no hay ningún dato que indique eso, que esto es así. Eso y que el periodismo independiente defiende la democracia, digamos, son dos... No, pero digo, esto no solo... O sea, hay compañeros del campo popular que creen que la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos van a trabajar a favor de los derechos humanos en Sudamérica. Eso es de una ingenuidad infantil. La Corte Interamericana de Derechos Humanos la armó Estados Unidos cuando armó la OEA. La OEA se arma en el año 48 en Colombia mientras asesinaban a quien iba a ser el presidente de Colombia, que era Gaitán. Entonces, suponer que esas organizaciones, suponer que el Parlamento Europeo o la Unión Europea está preocupada por la democracia en Sudamérica, es de una candidez infantil. Entonces a mí me parece que básicamente, digamos, cuando Vargas y Perón hace más de 70 años planteaban la tercera posición, en aquel entonces vinculado a la Unión Soviética y al Imperio Norteamericano, y decían que ninguno de esos modelos estaba interesado en la justicia social de los pueblos de Sudamérica, es increíble que nosotros 70 años después todavía no hayamos aprendido la lección. Y en realidad gran parte de esto tiene que ver con eso. ¿Vos has escuchado el comunicado de la Unión Europea o del Departamento de Estado condenando este absoluto acto de arbitrariedad fascista de la detención de Lula? Sí, claro. Ni lo vas a escuchar. Entonces, digamos, cuando nosotros pensamos... Es más fácil escuchar el del Estado argentino. Por eso te digo, pero sin embargo, si vos vas a ver el comunicado de China condenando la situación, vas a ver el comunicado de la Federación Rusa condenando la situación, ¿qué te quiero decir con esto? Que el desarrollo de Sudamérica y de las causas populares de Sudamérica en el futuro ya debe dejar de mirar definitivamente el Atlántico y Europa. Nada de lo que ahí sucede tiene que ver con el mejoramiento de la vida de nuestros pueblos. Claro, pero Marcelo, una pregunta que me surge de lo que estás diciendo. ¿Podemos pensar que Rusia y China tienen esta posición porque sí les interesa el mejoramiento de nuestros pueblos o simplemente porque están jugando un bloque de poder con el otro bloque de poder? En cualquiera de los dos casos es más conveniente para Sudamérica llevar adelante una alianza en esa dirección que la que tiene ahora. No, sin ninguna duda, digo, pero tampoco, digo, no caer en la candidez de creer que el otro bloque son copados, digamos. No, lo que pasa es que a mí me parece que en realidad hay un formato natural, inclusive de muchos dirigentes populares argentinos, de pensarse a sí mismo casi como europeos en el exilio. Esta cosa de la fascinación por la democracia escandinava, el absoluto agrado por los dirigentes europeos con título universitario. Inclusive gente que proviene del peronismo, que claramente la insubordinación fundante del movimiento obrero argentino, digamos. El peronismo surge el 17 de octubre, ¿no?, de las universidades. Entonces me parece que Lula es imperdonable por obrero, centralmente, y en realidad lo de Lula lo que se plantea es que el formato este de suponer que los gobiernos populares tienen que garantizar determinadas valores liberales en virtud de que cuando la derecha llega al gobierno lo va a garantizar del mismo modo, hay infinidad de ejemplos que indican que esto no es así. No. Con lo cual hay que despreocuparse por lo que la Unión Europea piense de nosotros, hay que despreocuparse por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos piense de nosotros, y hay que construir mayorías políticas que permitan el acceso al gobierno por la vía electoral y la defensa del gobierno por todas las vías, porque en realidad lo que está claro que no hay ningún respeto de la democracia de parte del hemisferio norte. Yo soy convencido que nuestro respeto por las reglas democráticas, más que una fascinación por el occidente europeo, tiene que ver con una cierta precaución con la OTAN, en todo caso. Bueno, pero en realidad lo que está claro es que el único nivel de respeto que se consigue en el Estado, en el mundo internacional hoy, como bien decía Malcolm X, el poder solamente responde al poder. Entonces, si uno no forma parte de una coalición que lo proteja, la razón principal, además de la movilización del pueblo por la que el gobierno venezolano sigue en el poder, es porque el gobierno venezolano, en igual caso que el primer peronismo, concibió el desarrollo de su estrategia política como una organización política militar y como una organización política militar con niveles de acuerdo internacionales con potencias extraoccidentales. Entonces, el resultado está a la vista. Maduro sigue estando en el gobierno y Lula está preso. Entonces, me parece que también nosotros hemos consumido una cantidad de ideas liberales, una cantidad de ideas socialdemócratas. Todas las fuerzas políticas socialdemócratas de Sudamérica, todas son opositoras. El Partido Socialista de Argentina, el Partido Socialdemócrata de Brasil, el Partido Socialista de Perú, el Partido Socialista de Ecuador. Entonces, si las fuerzas que entre comillas representan al progresismo, que es una palabra que a mí no me gusta, al progresismo liberal europeo, son opositores a todos los gobiernos populares, ¿qué queda para el resto de Europa? Entonces, digamos, me parece que hay un punto central que es el lugar en el que Sudamérica se debe pensar en el mundo de acá en adelante. Me parece que es un lugar de autonomía de Occidente y de construcción de una unidad continental con sus propias relaciones internacionales. Yo no veo que este formato de... Vos estás llamando a otra crisis de los misiles, Marcelo. No, porque en realidad nadie más tira misiles porque son muchos los que tienen misiles. Claro, sí, eso es cierto. ¿Por qué no existen más bombas atómicas? Porque son muchos los que las tienen. Y Trump, ¿y vos cómo imaginás que este golpe fuertísimo, ¿no?, al liderazgo popular en Brasil puede repercutir aquí en Argentina? Mirá, el camino es el mismo. O sea, yo lo que pasa es que me parece que lo que hay una cuestión de administración de los tiempos políticos. La razón por la que aceleraron, esto que voy a decir a lo mejor suena políticamente incorrecto, pero digamos, la no, razón, pero este programa es muy correcto, así que... La razón por la que aceleraron la detención de Lula y no la de Cristina es porque Lula les ganaba las elecciones y ellos creían que Cristina no. Si hubiera habido una certeza de que Cristina ganaba las elecciones el año pasado, muy probablemente estuviera en la misma situación que tiene Lula hoy. Con lo cual, no hay ningún nivel de respeto a las reglas de juego y me parece que el punto elemental es saberlo. Esta idea de pensar que las observaciones internacionales van a hacer que los gobiernos de Sudamérica que discuten su política pública con el Departamento de Estado modifiquen situaciones, no va a suceder. Entonces a mí me parece que lo que hay que hacer, hay que estar preparado para una andanada de similares características. Yo intuyo que la campaña electoral del año que viene en Argentina, el oficialismo va a tratar de que se desarrollen como Europi, y se va a poner en marcha en lugar de un cronograma electoral, un cronograma judicial cuya belicosidad y cuya beligerancia me parece que va a estar directamente vinculado a la situación política electoral. Menos chance tenga el oficialismo nacional argentino de ganar las elecciones, la beligerancia judicial va a ser mayor. Y Marcelo, me parece que es así. Entonces, en virtud de este planteo, ¿cuál es para vos, digamos, obviamente no podés estar seguro, pero cuáles para vos serían los movimientos a realizar para este cometido, digamos? Mira, a mí me parece que el primero es asumir la realidad. Asumir la realidad es entender que los aliados de los movimientos populares de Argentina, de Brasil, de aquellos países donde no estamos en el gobierno, son aliados que a muchos de los militantes y los dirigentes de los movimientos populares le resultan aliados incómodos. Uh-huh. Venezuela, Cuba, Rusia, China, porque siempre es más pintoresco tener de aliado a Francia, a la Unión Europea. Más elegante. Es más elegante, son países donde uno además puede ir a París y comprar cartera. Pero en realidad a mí me parece que el primer punto es asumir la realidad. Y cuando uno tiene que asumir la realidad, tiene que asumir cuáles son sus aliados reales. A mí me parece que es absolutamente importante el mantenimiento del chavismo en el gobierno en Venezuela. Venezuela va a tener elecciones presidenciales el 20 de mayo y me parece que es muy importante para Argentina y para la región que, digamos, el Partido Socialista Unificado de Venezuela se impongan esas elecciones y Maduro continúe en el gobierno. Me parece que es sumamente importante lo que va a suceder en las elecciones mexicanas del 1 de julio y sería muy importante que Manuel López Obrador termine siendo electo presidente de México. Y en relación a lo de Brasil, me parece que hay que seguir el liderazgo de Lula, que claramente es un liderazgo irreemplazable. Uh-huh. El Partido de los Trabajadores hoy se debate en la idea de denunciar lo fraudulento del sistema electoral brasilero y o presentar candidatos alternativos a Lula. Hasta donde yo sé, esto no está resuelto. De hecho, Lula hasta recién estaba almorzando en el segundo piso de con su Estado Mayor, que digamos, su Estado Mayor hoy lo integran Gleisi Hoffmann, que es una senadora que es la presidenta del PT, Wagner Freistag, que es el secretario general de la CUT, lo que es la CGT de ellos, Fray Beto, Dilma Rousseff, Pablo Pimenta, que es el jefe del bloque de diputados del PT y un gran amigo de Argentina que ha estado hablando con nosotros últimamente, y Celso Amorín, que ha sido el canciller histórico, que junto con Jorge Tayana y Nicolás Maduro fueron los articuladores de la época de gloria de la ampliación del Mercosur, de la Cumbre de las Américas y de la UNASUR, y que en mi opinión, si el Partido de los Trabajadores decide presentar un candidato a presidente admitiendo que Lula no pueda presentarse, a mí me parece que muy probablemente ese candidato sea Celso Amorim. Y para terminar, Marcelo, y te agradecemos por supuesto la participación, ¿cómo termina esto de Brasil? ¿Cómo lo ves? Mira, a mí me parece que Brasil marca una especie de, la globalización financiera pudo en Europa subordinar a los partidos socialistas y transformarlos en empleados de la derecha europea. El Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista Francés, lo que significó el laborismo de Tony Blair. En algún momento se pensó que ese mismo proceso se podía llevar adelante en Sudamérica. De hecho, lo que significó la cooptación del peronismo histórico por parte de la agenda de Carlos Menem. Uh-huh. Digamos, se pensó que, la detención de Lula implica también, más allá de lo dificultoso, una limitación clara de que, el Departamento de Estado, la derecha sudamericana y las oligarquías de nuestros países han visto que no pueden reproducir gobiernos liberales, gobierno de derecha en el tiempo por la vía electoral. Esto, si bien es mala el encarcelamiento de Lula, es la certificación de que ellos se dan cuenta que por la vía electoral no pueden. Con lo cual a mí me parece que hay una enorme responsabilidad en la construcción de unidades amplias. Lo que la izquierda europea ha hecho en el continente, yo le llamo izquierda europea, aquellos partidos de izquierda que se han armado sobre ideas que venían de Europa y sin ningún nivel de representatividad, nunca han entendido demasiado el tema de la necesidad de tener alternativas de poder, además de alternativas de denuncia de la injusticia. Y me parece que la responsabilidad que viene es construir herramientas unitarias del movimiento popular en Brasil, en Argentina y en Venezuela, que me parece que hoy son el eje central de la defensa de los movimientos populares en Sudamérica, que tengan expectativa de poder y que tengan aspiración de poder y que no estén preocupadas por tener razón, sino que estén mucho más preocupadas por llegar al gobierno. O sea, ellos se han dado cuenta que no pueden, por la vía democrática, imponer gobiernos liberales, falta que nos demos cuenta nosotros. No, es que en realidad eso no sucedió en ningún lugar de Sudamérica, en el único lugar que sucedió en Argentina. Entonces es un problema de los argentinos, no de Sudamérica. Marcelo, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias. Un abrazo, Trompa, y lo seguimos hablando. Chau, chau. Nosotros y los medios. Ahora tenemos WhatsApp. ¿Quieren mandar un WhatsApp? Manden un WhatsApp al 54911-2842-8256. Manden WhatsApp. Nosotros y los medios. Ahora tenemos WhatsApp. En el ciclo Grandes Pensadores de la Humanidad. Presentamos el ingeniero Mauricio Macri Blanco Villegas. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un culo. No puedo nada más lindo que te digan qué linda son, por más que te digan qué lindo culo que tenés. Aquellas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. Pero por más que te digan qué lindo culo que tenés, pero todo bien. La terrible inequidad entre aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Y los salarios son un costo más. ¡Ay, Dios mío! Continúa con Nosotros y los medios. No Nosotros y los medios se llama esto. Estamos hasta las 3 de la tarde. Faltan 10 minutos nada más para que marchemos definitivamente del aire. Seguimos con Natalia Vinelli, a quien le agradecemos que haya venido y se haya acercado a compartir sus experiencias y su sabiduría con todos nosotros. Y lo atorrante de siempre, acá el Buya, la Casa. Nosotros tres. Y Julián Mayo, que no tiene otro remedio que aguantarnos. Todos nosotros estamos hasta las 3 de la tarde y estábamos charlando recién con Marcelo Brignoni, hombre que es un estudioso, es un preocupado, es un pensador sobre la realidad latinoamericana y mundial, digamos, mundial por lo menos desde lo latinoamericano, ¿no? Porque el tema es este, ¿en qué lugar estás parado? Y nos daba un panorama ciertamente optimista sobre el futuro. No, yo si lo tuviera que calificar diría realista, ¿no? Lo de asumir determinadas realidades para tenerlas en cuenta y no volver a cometer algunos errores, ¿no? Y la, sobre todo la Argentina, si bien pareciera que va creciendo esta idea de que no se toleran 4 años más de este gobierno a partir de 2019, de que hacer todos los esfuerzos unitarios desde el campo popular para poder presentar una alternativa de poder, ¿no? Y porque las otras alternativas que yo veo son tramitar una visa en Neptuno, que está un poco complicado, o dar un golpe de Estado en Estados Unidos y Europa, que no sé, mandarlos que no desde sé allá. Si no es más difícil incluso. Y desde allá decirles lo que tienen que hacer acá en Argentina. Está bien, está bueno. Así que vamos a tener que, como decía un flaquito petiso de anteojos, el pueblo comprendió que estaba solo y que iba a tener que hacerse cargo de su destino, porque Malcón había sido derribado a traición por el celador Guilty y bueno... Ahora, como o bien, te defendés vos, hermano, o fuiste. Como bien dijo hoy Rossini, a Malcolm también lo inventó Perón. Sí, a Malcolm X. Este Malcolm era irlandés. Pero bueno, estamos llegando a las postrimerías del programa. Natalia, ¿qué pasa con la política argentina? Qué linda pregunta, más. Tenés diciendo... 2 minutos para resumirlo. Sí, 2 minutos y, no, y medio, 2 minutos 14:54. ¿Qué podemos decir? Y se dio un escenario, estamos en un escenario complicado, ¿no? Vamos a decir algo muy cortito, es un título. La clave, evidentemente, está en construir herramientas unitarias. O sea, lo que tenemos enfrente, el macrismo, obliga a dejar un montón de cuestiones de lado y encarar este año construyendo herramientas unitarias, construyendo una unidad también desde abajo. O sea, no solamente una unidad que se cocine desde arriba, que digamos que tiene a veces poca duración y que se puede hacer o deshacer en función de protagonismos individuales, sino una alianza desde abajo que permita seguir poniendo gente en la calle, que permita seguir dando batalla contra este gobierno saqueador, vendepatria, porque en definitiva, por lo menos para mí, la consigna es Patrio Macri, hay que echarlos y creo que hay que trabajar en ese sentido con todos los sectores posibles, desde los barrios, desde las universidades, desde las fábricas y tratando también de confluir en un gran frente antimacrista de acá al 19. Eso lo dice todo el mundo de todas maneras, así que el tema es hacerlo. Fácil, sí. Una pavada. Era complicado, no. Si quieren me preguntan, yo lo anoto, les paso el papelito con un emoticón y lo hacemos. La receta está, lo que hay que hacer es comprar los ingredientes, claro, y mezclarlos, sí, sí, adecuadamente. Y ahí está la adecuada proporción. El tema son las proporciones, claro, porque los ingredientes se consiguen fácil. El tema es que empezamos. Claro. ¿Cómo está? El tema es quién tiene silla para discutir eso también. Sí, sí. Pero más hemos parado. Sí. Bueno, no, mal como sería parado, ¿no? Claro. Así que el tema es que está muy bien. Lo que pasa es que la unidad que viene desde arriba tiene una ventaja sobre la unidad de abajo, más rápida. Es cierto. Y como que pero no, se lo cocinan que no tenemos cosas, tiempo. Hay palcos interesantes y movilizaciones. Tiene que haber un movimiento centrípeto, digamos. Creo que las dos últimas manifestaciones fuertes del 2016, del 2017, la del 14 y 18 de diciembre, para mí marcaron una vía de cómo hay que seguir avanzando en relación a cómo se trabajó tanto desde adentro del Parlamento como desde afuera y todos los sectores que se movilizaron en defensa de nuestros viejos. Sí, sí, sin ninguna duda. El tema fue la derrota, ¿no? Que eso también es difícil de asimilar. Porque eso, se movilizó, sí, pero el tema se es el acumulado. Una pírrica victoria por unos días y terminaron acostándote con el tiro en la nuca, pero... En parte, pero creo que también ahí hay que salir a dar la discusión sobre también la manera de enfrentar al macrismo en las calles. Yo creo que ahí hay parte de lo que se puede también acumular. Sí, creo que ellos le tienen mucho miedo a la gente movilizada y por eso saturan de fuerzas represivas la calle. Y creo que nosotros no nos podemos amilanar con eso. Sí, pero digo, y aparte, efectivamente, si uno se fija, hay una ley sancionada y en vigencia... Y de hecho se notan los bolsillos de los jubilados. Sí. Ahora, por otro lado, también es cierto que no le salió gratis al gobierno, ha perdido mucha legitimidad. Todos los mentideros de mediciones de opinión pública que circulan marcan un antes y un después de la imagen de Macri y demás. Así que tampoco, y para ellos tampoco es gratis tener que pegar. Sí, eso parte de los análisis de balance. No me quiero poner en un Althusser de ocasión, pero para ellos es mucho mejor pasar desapercibido, ¿no? No, desde luego, pero no, con tienen, esto no, pero decir no que tienen ningún problema. Con esto no quiero decir que vayamos a cabecear escudo de la policía, no, ni mucho menos. Pero. No, lo que pasa es que también se corre el riesgo, y voy a decir una cosa poco correcta. Digo, a partir de lo que decía Marcelo Brignoni, me parece que se deviene una cantidad de razonamientos. Se movilizó en la calle contra la reforma jubilatoria, se logró parar uno de los días la votación, hubo represión, hubo heridos, hubo gente gaseada, se volvió a realizar, terminaron votando lo que querían votar. La pregunta tal vez sea, ¿hasta dónde debería importarnos? ¿Importarnos qué? La legalidad de la ley. Digo, tal vez, digo, porque era parte de lo que decía Marcelo, digo, esta cosa de las instituciones democráticas, las vías de... Mientras respetamos eso, estamos jugando el mismo partido que siempre. No digo que se pueda no respetarlas, pero hay una trampa importante. Sí, que es la... ¡Se me acabó la paciencia! Digamos, es la trampa que el populismo, no como agravio, sino como... Como estructura. No, digo no como calificativo denigrante, sino como... Positivo. Como, sí, positivo. Hace que rebasa los límites de la democracia liberal, ¿no? No quiere decir que los omita ni que los niegue. No, los amplía, claramente. Los amplía. Sí, un poco el Trompa decía, hay que llegar por la vía electoral y defender a esos gobiernos por todas las vías. Me parece que... Yo no quise preguntar, me imaginé algunas, pero no quise preguntar porque uno a veces tiene miedo... Fue una definición muy interesante. Sí, porque uno a veces tiene miedo de escuchar cierta respuesta, entonces no pregunta. Señor Rani, que acostumbra a echarnos a patadas desde el primero de los programas de este ciclo, ya lo ha vuelto a hacer, así que nos tenemos que estar yendo. ¿Sí? Bueno. Ah, ¿le vamos a hacer caso? Yo soy muy obediente, para empezar, yo no... Desacata, es un desacatado, mire. Y más cuando es un tipo famoso, ¿no? Claro, ¿no? Yo, en principio, la obediencia. Natalia Vinelli, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por invitarme, la pasé muy bien. Buenísimo. Bueno. Acá alrededor de la mesa, corriéndose entre ellos, están Gustavo Bulla, Iván Casas y quien les habla, Gustavo Gordillo. Pero sabes que yo tengo un problema. Gustavo Gordillo, déjame decir mi nombre, cara. Alrededor de la mesa tengo un problema, que es que acá choco contra la pared, no puedo seguir girando. Ah, por eso te agarramos fácil. Claro, estoy acá medio acorralado. Julián Mayo, la operación técnica, trabajando a destajo, tratando de soportar nuestra presencia. Todos nosotros, en una de esas, en algún momento, volvemos al aire de FM Boedo. El sábado que viene, seguramente. Que la pasen lindo.